No. Ya. Ah, no. Ya. Yeah. Te vas a andar con más delay. ¿No? No, sigue al tiempo. Ok, estamos mal. Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Yeah. Tenía al revés, ¿verdad? Sí. Oye, cuando pongo una publicación está así como cargando, ¿ya se subió? No, sigue hasta que aparece. Chica, pam, pam, pam. Ya llegó Don Champi. Estimadísimo Chompe, Chompeiros. Vale. Perdón, no voy a atravesar, pásame. Es en tu casa, ¿sabes? Le hablé a Ale, ¿no? No. ¿No quieres el famoso? Ya está donde llegó. ¿Qué? La puertita que mueve. Hola, hola. ¡Qué pachacha! ¡Estamos llenos! ¡Hey! ¡Pásenle! ¡Hola! ¿Qué onda? Por la calle, dígame. ¡Hey! Ya tenemos dos. Estimadísimo. Sí, sí, sí. ¡Ahorita! ¿Qué tal? ¿Qué vamos? Muy contento porque... ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Va a estar! ¡A la Polar Light! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Pero no me pegues, que es casi medio. ¡La madre! Sientes aquí, quieres una silla. Nada más. Con cuidado, no golpeen la mesa. ¿De qué vamos a hablar hoy? De todo. De la vida. De la vida. De la vida, del amor. ¿Cómo destruye tu sueño? Se da como. Una vez un problema. Ay, la risa de Palita es la onda. Una vez traía esta playera y me dijeron, a ver, volteate. Sigue, yo me sentí mal. A ver, me voy a ir para acá. Te hacemos para ver que así se. Es un guión, no más que nada. Sí, vi que me tiraste la foto. Llegó en la mañana, no, no te imaginas. La última temporada. ¿Tienes tu del RAM? Ah, no sé, yo también estoy como teniendo problemas para conectar. Y chavos, no tenemos. Internet sí hay. Ya está transmitiendo, ¿sabes? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, pero bueno, es estúpido. ¡No sean necios, hombre! ¡No sean necios, chavo! ¿Me sigue saliendo? ¿Qué? Conectando. ¿Qué pasó? Quiero... ¿Justo en donde dice buscar emisoras? Vamos a poner podcast. ¿Ya estás ahí en busca de emisoras? Ahora vete a... A mí me sigue sin conectar. ¿A ti? Ya, ya me conectó. A ver, estoy en el lugar. No, no, pero... ¿Cómo que no? ¿Cómo? Ah, qué idiota. Le piqué como si fuera tocho mi madre. Se me hizo fácil. No, no, chavo. ¿Qué me pasa? Así llego al cajero, güey. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Ah, ahora entiendo por qué se tardan 5 minutos sacando dinero. Se solitario. Ay, oye, me tocó una chava, se tardó una eternidad en el cajero, en pleno sol ahí fue. Mío. A ver, si se escucha bien, queremos que la gente nos diga ahí en el chat si se escucha bien. Y si el volumen de la música está bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué hace? ¿Se escucha bien o qué hace? ¿Qué hace? Porque ahorita con el pan. ¿Qué trae audífonos que me ofrece? ¿Cómo? Yo. Aquí hay unos. ¿Dónde? El Roberto. Pam, pam, pam, pam, pam. Esa es la actitud. R Pozolera, ya se nos conectó Luis Carlos González Hernández. El troll del Pepe Pueblo Podcast. Pepe, ¿por qué ya no siguió la música? Está el anuncio acá. Van a escuchar anuncios de Spotify mientras. ¿Me dice el anuncio? Oh, dude, nos puso los comerciales en Spotify. Pide tu cuenta premio, no salte. Se me hace que se vea pedirlo. Pues de una vena, porque yo no voy a estar. No, pero. Dice Dulz, la voz solo se escucha en un lado. Sí, así, así está el micrófono. Es que es la primera vez que lo probamos. Entonces van a escuchar nuestras voces de un lado y la música del otro. Va a tocar sonido mono. Porque pones a rectito. Es el anuncio. Yo, todavía lo juras. Sí, lo juro, lo juro. Lo juro, no, ya escucho oh, eso. Tenemos qué buena onda que estén aquí, un gente. A Natalia, que nos escuche. Oye, yo no la escucho aquí. Oye, voy a revisar. Oye, yo quiero mandar el saludo a Luis Carlos, que lo veo. Diario. No, ¿dónde ves tu diario cada que prendo mi iPhone? Reconoce su permiso. Su internet chafé. Ánimo. Ah, mira el nuestro, no te puedes. El de todos aquí. Sufrimos del mismo mal. Ya. Ya me conectó. ¡Éxito! Pero tenemos casa llena. Va a poner uno para la musiquita. A ver, Tito, ¿ahora sí pasaste el intro a tu señaladora o lo vas a poner en el nuevo? ¿Por qué le salió humo de su cabeza? ¿Sabes qué? Sí siento que está un poquito alto la voz. La voz que va a bajar de aquí. Es que viene la busca suficiente. Pero, ¿cómo que la buscas? Y hasta tengo la... No, ya le va a pasar mucho. ¿Pero cómo la buscas? ¿La buscas como juego o cómo? Sí. Ahí se escucha. ¿Cómo se llama la ronda? Bien, bien. Bien, ¿cómo se llama? Oye, ¿listo? ¿Cómo se llama? No me digas. Bueno, ahorita que acabemos. Ya, yo ya estoy listo. Ya estamos listos. ¿O los de Megaman, cómo los busco? ¿Así es? Bueno, ya son las 10, topada. Tocan los de Megaman con el ¿alguien se acuerda de Puner Podcast? Digo, de Nerdcore Podcast, que era a las 10 del horario de aquí. Estándar de aquí. Así es. Sí. Pero las. ¿Eso era de Aptos? Eran de los. Eran como primos. Las del juego. Bueno. Las originales del juego. Por ejemplo, buscas Call of Duty, te salen los Modern Warfare. Pero si vienen así como las. Sí vienen. ¿Tú escuchas en real? Como las. Ah, sí, sí, pero las de Mega Man aquí. Tú obviamente lo has escuchado como. Sí, sí, después. Es que las de Mega Man, yo las tengo en mi. Es de lo que uno sí, no la traje Free School. O sea, bueno, aquí la compro. Las tienes en la compra. No. Ponte la de. La Barça, güey. No, ¿no viste esa imagen que decía Barcelona? 4 con la A de Barça y 0 con la O. Y Madrid, 4. Y el ah, sí, sí, está bien, genial. Yo vi la misma mona, güey. Que la retuite. Te los voy a enseñar. Oye, está raro, sí, cierto. De un lado sí oye la música y del otro. ¿En serio? Sí. Lo checo en la semana a ver qué pedo. Bueno, este es el verano, no, el... no salen bien. Ah, oh, sí. Dice que salió Ronaldo y Messi. Dice, oye, te veo en la final, y sí. ¿En tu casa o en la mía? No, pues en la tuya. Miren, miren. Suena mucha risa, sí parece. Wow, todavía esperamos a más gente. Este puede ser. Sí, va a ser. Es el. Ah, sí, está bien. Mega Poner Podcast. Bueno, así llegas. La risa de Parra, qué pedo. Es la más linda del mundo. Bueno, de hecho, la corta vez era bien. La primera vez que la escuché en el poner, dije, ¡oh, esa ¿Para? Risa! Me prometieron de flashazo. Wow, dice, wow, 15 personas, ya, ya me dio miedo otra vez. ¿Por qué? Si la mitad está aquí. Son bien chistosos. A ver si mi mamá otra vez. Oye, hay que arreglar ese pedo de Spotify porque va a hablar y lo vamos a oír todos y todos van a saber. Pon el reproductor, ¿no? Es que, ¿cómo? Tu reproductor. O sea, sí. Como una muestra de respeto al público, este programa no contiene risas grabadas. Ah, sí, son todas reales. Oigan, todos acuérdense de bajarle el volumen a su. Sí, porque luego se pueden. ¿Qué? Porque luego podemos. Creo que nada más somos tú y yo. Yo lo bajé. Yo traigo audífono. El de internet del vecino también chafelea. Perdón, es que como tenemos la versión premium. Sacamos el audio en alta calidad. En realidad aumentado. Así es, entonces. En HF. Yo tengo 15 personas, pero hay más. Yo tengo 10 nada más. Ya no vamos a bajar para que. Dale F5. Ya no vamos a pagar para que puedan escucharnos bien sin pedos. ¿En qué? ¿En Pornhub Live? Es que si no tienes la cuenta Go, nada más puedes escuchar un audífono aquí. Sí. Para todos los que se quejan es porque no tienen Pornhub Go. Ahí ya los anuncios. Tienen que pagar los 45 pesos, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Pero tiene que ser en efectivo. Y a mí. Pues ya. Pues dale, dale ¿ya? Play. ¿Vamos? Dale al. ¡Cachirria! Super intro. ¿Listo? No, el intro. Va. ¿Listo? Que te veo. Ahí va el intro, muchachos. Súbele. Por jugar con un Nintendo llamado ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡Es mi Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Ay, so serious! Hey gente, bienvenidos a la Pumper Night Experience. Este episodio 16, 17, ya ni me acuerdo. 16, papá. 16, Volver al Futuro 3. Así es, Volver al Futuro 3. Acaban de escuchar las voces de Sapo Rules. ¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 16 de este Pumper Podcast en su edición live. Y hoy estamos en HD, ¿no? Hoy estamos en HD, estrenando el micrófono y toda la cosa. También es para mí siempre un placer tener la compañía de Don Charmín. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Se siente re chido, amiguito. Ya nos pueden oír todas nuestros gallos, nuestras risas, el estornudo, el todo. Todo se oye con este micrófono que tenemos ahora. Y no intente ajustar el volumen de sus bocinas. Así es como hablamos realmente. Sí, y tampoco intente ajustar sus audífonos. Sí, de un lado se oye la voz y del otro lado se oye la música. I'm sorry, my friends. Ya veremos cómo arreglarlo, no se preocupen. Oigan, tenemos casa llena. Así es. Full house. Full house. Acaban de escuchar las voces de Alecita Macías, @ Alecita Macías. Hola, pepinos. La voz de Chompi Vázquez también. Hola, amiguis. Y también tenemos a Luis Andestroy. ¿Qué onda, banda? Como @ Luis Andestroy. Oigan, Volver al futuro. El cierre de. Perdón. Es que no has reído, Parra. Tienes que reír para poder. Tienes que reír. Si quieres, me disculpen, me retiro. Es que no es muy serio para reír. Te tienes que reír. Me parece que andabas tan serio porque perdió el Barça. No. Parrín Floyd en Twitter para que lo sigan ahí también. Luz 3. Pues ya el cierre de otra saga, ¿no? De Pwner Podcast. Una saga exitosa, llena de paradojas y cosas raras. Pero que están muy bien. Así nos gusta, así nos gusta. Pues ¿con quién quieren que empecemos? ¿Curiosidades? Curiosidades, avíntate las curiosidades. ¿Sí sabían que sale ZZ Top? Sí, la bandita que toca ahí en la fiesta de Hill Valley. Exacto. Sí, que salen estos tipos barbones con. De esta barba épica. Sí. Y cuando sale bailando con Clara, ¿no? Sí. También esta escena, cuando tiene la pistolita y ya empieza a disparar y ya dice, ¿puedo intentar otra vez? Y ya, pium, pium, pium, pium, pium, pium. Y dice, hey, ¿dónde aprendiste a disparar? Y ya, 7-Eleven. Y ya. 7-Eleven. Pues este, creo que de las tres es como que la más la más guanga, ¿no? Pero sí. yo concuerdo con Charmin que también me gustan los vaqueros. Y esa onda del viejo este western. De hecho, al final, básicamente se hizo por ¿te eso. ¿Te gustan los vaqueros? A Michael J. Fox le gustaban mucho los vaqueros y así como que dijo de juego, estaría padre estar en un western. Y pues, bueno, vamos a hacer un western. Claro que la ropa está envejecida con polvo rojizo para que tenga autenticidad y se vea de la época. Les dijeron, ¡ay, revuélquense en la tierra, por favor! Que rompimos unos cuantos ladrillos. Pase usted. Empanizarse. Que si te fijas, Volver al Futuro es esto como, es ciencia ficción, que va al futuro obviamente, pero también va al pasado y es como una película vintage y también es un western. Sí, es todo en uno. Fíjate que también otra de las cosas que están cool es que se desarrolla 100 años antes del tiempo presente, entre comillas, de Marty, que es en 1885. Ah, claro. Sí, que todo empieza porque Marty llega con el Doc de 1955, y le dice, oye... Al otro tú se lo llevó. Ajá, sí. Le dice, ayúdame a regresar a mi tiempo. Y ya como que primero no le cree y se duerme. Y ya despierta. ¡Oh! Se desmaya. Exacto, se asusta porque dice, yo te mandé al futuro. De hecho, hasta se despierta y hace así como una grabación. De que, exacto. Sí, todo fue un éxito, pero como que tengo el vago recuerdo de haber visto otra vez al mar. Y se pone este casco, ¿no? El de mentiras, ¿o cómo se llama? No, de leer la mente. Para leer la mente. Sí, pues llena de detalles Volver al Futuro. No, también cuando... Y lo que me encanta de esa película es que tiene el que para mí es el mejor de los beefs. Buford Perro Loco Tannen. Es buenísimo. Dice, detesto ese apodo. Sí, huevo. La también... Que vuelve a caer en estiércol. Y vemos a este Marty que tiene un aire de Clint Eastwood, ¿no? De caca. Este Clint Eastwood que sale en El Bueno, El Malo y El Feo. Sí, de hecho... El sombrerito es así como cuadrado. Ahí te va curiosidad. Cuando están en 1955, pues obviamente Clint Eastwood ahí en ese entonces no era nadie. Exacto. Entonces, para que Marty vaya a 1885, va a ser el arrancón del DeLorean en un... ¿Cómo se le llama? Es como un... Esos cines de carros, ajá. ¿Cómo se les llama? Un autocinema. Un autocinema. Un autocinema. Bueno, el chiste es que ahí... Creo que hacen mención algo así de su vestuario y dicen, no, Clint Eastwood nunca usaría esto. Exacto. Y el Doc le dice, ¿quién es Clint Eastwood? Yeah. Y sale el póster. Y cuando está ahí Marty, está una de las películas en las que Clint Eastwood empezaba cuando apenas no era nadie, que era Tarántula. Exacto. Cuando cantaba en las películas, ¿no? Sí. Fíjate que eso, o sea, que está cagadísimo, es el traje de Marty, ¿no? Que es rosa. Sí, pero, no, trae, es que trae es unos, que lo, unos tiene, símbolos. Como unos símbolos. Se exacto. Lo quita un chino muerto. Ah, sí, eso lo dicen, sí. ¿De qué hablo? Porque ya llegó invitada. ¡Yay! ¡Yeah! ¡Sí, no, es invitado! ¿Se recorren o no vamos a caber? No recorremos. ¿Quién llegó? Si en el video, sí. Bienvenida a Jules. Arroba Julesmon. Julesmon. J-U-L-Z. No vamos a invitar gente por tu culpa, eres un grosero. ¿Qué acabo de decir? ¿Qué pasó? Acércate un poquito, ¿no? En esa misma escena, le dice Marty, pero es que si voy hacia allá voy a chocar contra los indios. Ah, claro. Y le dice, no, pero cuando ya vayas al pasado ya no van a estar los indios ahí. ¡Lol! No has de querer regresar al pasado y chocar con un árbol, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hace Marty cuando viaja por primera vez al ¿qué pasado? ¿Qué dice? ¿No estás pensando en cuatro dimensiones? Sí, abuelo, tengo problemas con eso. Claro. Y que de hecho viaja y se ven los postes de luz. O sea, es como un error que cuando viaja al pasado se ven estos. Ah, ¿neta? Sí. Oh, sí, tiene sus detalles, claro. Pero me encanta ese efecto que se produce del como chapón de pantallazo verde. Que se ve las líneas de fuego y pantallazo verde con el Doc y Marty. Sí, es. Yo la primera vez que vi eso fue así como que... de los mejores aspectos que había visto como... ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? 28 años, yo creo. Y yo. Fue de esas de cine permanencia voluntaria. Que me las aventé todas. La trilogía del sábado, bueno, papá. Oigan, una curiosidad más. ¿Sabían que el que toma la foto, la del Doc está vivo, que con el reloj, es este el director de fotografía? ¿De la movie? Dean Kunde. Ajá. Así es. Sí, yo tampoco lo sabía hasta hace poco, pero... Me puse a hacer el research y vi la película y... Aquí ya le están mandando saludos a Jules, de Lore Rojas. Dice, ay, la Jules. Tiene menos tiempo aquí, tiene saludos, más fans que todos. Sí, sí. Mamá, ya conéctate. Sigue, sigue. ¿Qué más te podemos decir? ¿Cuál es tu parte favorita de la película, Tito? Toda. Híjole. Híjole. Es que a Tito le gusta toda. Completita. Sí, ya me van a morir tan temprano. Sin pausas. Familiar, ah, y, o doblada al español. Doc, ¿de qué estás hablando? También yo soy fan de las maquetitas que hace el Doc. Para explicarle a Marty, que dice Time Machine, el DeLorean. No, y le dice, disculpa, no tuve tiempo de acabarla. No, de hacerlo a escala. Sí. Y que siempre que la hace llega una morra a cachondear con algunos de ellos. Oigan, también una curiosidad, cuando esta escena cuando cuelgan a Marty, que lo están ahorcando. Que casi sí se lo lleva. Ajá, que de hecho, sí, el sistema de seguridad se rompió y por poco muere. Por eso esa escena quedó muy realista. Oh. Y que entonces llegue el Doc y... Y pshu, con su sniper. Y piu, piu, piu, piu. Con su rayo láser. Y luego el Doc voló sobre mí. Y voló la cruz de Marty con su rayo láser. Con su rayo láser. No, dijo. Piu, piu, piu. ¡America! Ya nos dijeron. El espíritu de Ilan se hace presente en Tito. ¡Oh! Que te la comes. Y que te gusta. Ilan está presente. Vamos a invitarlo aquí. Para... Sí, es cierto. A veces nos escucha, pero luego se va porque se aburre. También este detallito cuando ya ven que Clara era la que tenía que caer al barranco, precipicio, claro. Al barranco. Cuando ya Marty regresa a la época, ve este que dice Barranco Eastwood. Ese barranco que se llamaba Clara porque la maestra había muerto. Y entonces me imagino que como que fue, cuenta la leyenda que Clint Eastwood se dejó caer en la locomotora o algo así. Qué buena onda. Sí, esos detalles. Imagínate Clint Eastwood ya en 1985. ¿Por qué hay un maldito barranco llamado con mi nombre? Yeah. Oigan, a lo mejor lo nombraron por el barranco. Yo sufro como Alex Intec cuando destruyen el DeLorean. Ah, sí. Con... Pero hay otra máquina del tiempo, la locomotora. Es la menos práctica, ¿no? ¿Dónde parqueas esa máquina? No sé. Dude, a donde vas no necesitas parquearla. Pues sí, pero imagínate que la vida es como, si, como que volando y cómo te bajas tú. Ese es el peor pantallazo verde también cuando... Ah, que se ve que despega. ¿Han visto al morrito? Ah, que se ve así como con cara sí, de... Sí, está bien creepy ese morrito. Creo que... O Julio o Verne, uno de los hijos del Doc. Es Verne. Es Verne, el güerito. Cuando está hablando el Doc, oh, es que tu futuro no está hecho, y la madre media. Se ve que el niñito así por atrás, bueno, no. Le hace con la manita así. No me van a ver, pero así como que con la manita se le hace un ven pa' acá. Ajá. Y después se apunta hacia su cosita de niño. Su entrepierna. Oye, ¿se acuerdan de cuando movieron la locomotora que estaba en la Alameda y que salió esta foto de Volver al Futuro? Yo veía esa foto y decía, el Doc está vivo. Tal vez no tengamos carros voladores, pero ahí está la máquina. El Doc está vivo es muy Volver al Futuro 2. De la 3 es ¡Indios! Sí. Ridículos indios desnudos. Ah, ridículos indios. No, pero esos son de Estados Unidos. Ah, Cherokees. Cherokees. Y que se hizo vestuario para 500 extras. Y estaba viendo algo así de que también filmaron en Sonora. Porque los estudios Universal no les alcanzaban para el poblado. Ajá, exacto. Sea, obvio, aquí tenemos nuestro super desiertote. Nos sobra tierra. Tenemos para quiere tierra, llévensela. Ya se están quejando de los comerciales, Tito, que si eres prieto que no paga su Spotify. Pues sí, hoy mi piel es prieta. Hoy mi piel salió lo prieto. Hoy me salió lo prieto, pero Ay, chavo. A ver, ahí les va esta. Ahí se ve la 3, que como que desde tiempos inmemoriales en Hill Valley están las mismas familias. Los McFly, después llegan los los Beef. Los Bronx. Ajá, los Beef ya están ahí. Ah, también la familia de Beef, ¿cómo se llama? Los, en 1908 llegan como los Von Braun. Exacto. Pero en 1885, la que todavía está ahí es la familia Strickland, que es la del director de la prepa de Marty. Ahí Don Strickland, Don Abuelo Strickland, es así como el sheriff de... El que le da el consejo al niño. Ajá, abuelo. Ah. Pero, al final, cuando llegan a arrestar a Perro Loco Tannen, no es el mismo sheriff. ¿Alguien sabe por qué? ¡Se murió! Porque Tannen... Perro Loco Tannen le disparó por la espalda en una escena borrada. ¡Oh! Ya hablan de ello, ¿no? En... ¡Qué fuerte! No, de hecho, haz de cuenta que se supone que en la escena original iba a llegar así el sheriff gordo y decirle: ¡Oh, Buford Perro Loco Tannen, estás arrestado por la muerte del comisario Strickland! Pero como borraron la escena, no podían decir: ¡Ah, cabrón, a qué momento mataron a este dude! Entonces, estás arrestado por corte A, para que no se le vea la cara al gordo, y robar un banco en no sé dónde, la madre mía. ¡Qué cagado! Sí. Mi escena favorita es cuando enchilan al Doc. Sí. Levantamuertos. No, pero que primero dice: sírveme una y deja la botella aquí. Y ya se queda toda la noche así hablando de los carros y del futuro y no sé qué. Y dice: ¿cuántas lleva? Y dice: ninguna, solo le gusta sostenerla. Con su caballito, no sé qué. También, no me acuerdo si en la 3, pero sí me acuerdo que en la 2 y en la 1 hay Club Rotario. En el letrero de Hill Valley sale el logo del Club Rotario. De hecho, esta escena cuando Marty llega por primera vez al pueblo y que se abre la toma, es referencia a otra película, ¿no? No recuerdo la película, pero sí. No, creo que es más así como un signature de Robert Zemeckis. Creo. También se hacen todas sus películas. También soy fan de cuando a Marty le empiezan a disparar y le dice: ¡baila, baila! Y que empieza a sacar Moonwalk y canta un pedacito de la letra de Michael Jackson. Creo que es Billy, ¿no? Fíjate que, de hecho, una de mis escenas favoritas es cuando están ahí en el bar, y que es cuando Marty se pone esta coraza abajo de... Ah, claro, claro. Porque esto lo aprendió la Biff, lo vio. Claro. No, a mí de las cosas que me encantan es que otra vez, y en todas y cada una de las películas, a Marty lo confunden con algún otro McFly en algún establecimiento de bebidas. Ah, claro. Y llega Biff: ¡McFly! Y voltean los dos. Sí. Bueno, vieron mi movimiento, claro. Pero volteé. Se llama Sheamus, ¿no? En la primera lo confunden con George McFly, en la segunda con Marty McFly, hijo, y en la 3 con Seamus McFly. Sí. Que porque le regala el sombrero, ¿no? Simón. Oye, cuando le sirve el vasito de agua y que la voltea a ver y se ve el agua así como... toda turbia. ¿Quiere agua fresca? Exacto. ¡Oh, sí! Cuando escupe las balas, cuando está comiendo. también, y que... Bueno, en otra escena, que después de que baila y brinca en la tabla, y a Biff le cae la... escupidera. A la escupidera. Y, dude... Sí. Y también esta escena cuando cae en la caca. ¿En la qué? Esa es otra de que se ve que las mismas pinches familias de Hill Valley han estado así desde siempre. Porque esa es... en la carreta hay un hombre, y luego en 1955 está el mismo apellido en el camión en donde le cae la caca. O sea, se pasa de generación en generación al trabajo. La cosa destinados a... ¿No se han dado cuenta que caca es una palabra muy grotesca, pero también muy graciosa? Sí. Bueno, pregúntale a mi sobrina. Imagínate 100 años que tu familia trabaje con vos. Caca. ¿No? Hay que hacer un especial de la caca, ¿no? La caca. Híjole. ¿Eh? ¿Qué, Charmín? Acabo de escuchar que quieres un especial de la... caca. De la caca cuadrada. Me huele a proyección o algo así. Pero la única persona que se ve que le gustaba la caca. ¿La qué? La ruta de la caca. La ruta de la caca. Va a crear la caca. ¿Vado que no? ¿Alguien llevó la cuenta de cuántas veces dijimos caca en 20 segundos? 10. Caca, caca, caca. ¿Qué tal ahora? Es muy, muy perros de reserva, ¿no? How much dick is that? Caca. ¿Qué otra escena? También la escena del Doc con la foto. Es que esa foto es genial. Y que se quema el DeLorean. Bueno, que se. se destruye el DeLorean y agarra a Marty la foto y solo sale el Doc. Pero era la foto que él había llevado a 1955. Ah, cierto. Porque cuando regresa le dice, tengo un regalo. Y ya le da el cuadro, cierto. La cual viene en la edición de Blu-ray de las movies que quiero y no pude compartir. Yo tampoco las he encontrado. Hay una edición de 25 años, ¿no? Uh-huh. ¿Es esa? Con el almanaque y esa foto. Ah, qué cool. Es ese mismo. Pues, ¿qué más? ¿Qué otra escena? Sale Philly. ¿Philly? ¿Philly? ¿Quién? ¡Philly! Ah, Flea. Ah, sí. Flea, el de los. Flea. Otra vez como Needles. Es la pulga. Este. Sí, sí, de hecho. Ya como este. Eres gallina así, más ¿no? Como de maceta, ¿no? Ah, sí, abuela. Sí. Así como de que nomás llevaba 30 pesos. Pero para el corte, yo la vi, fíjate, y en los subtítulos traducían hielo o... ¿Cómo es? ¿Cómo le dice en inglés? Needles. ¿Cómo le dice gallina? Ay, no me acuerdo. Pero lo traducían como cagón. ¡Ah, oh, sí! ¡O eres sí, un sí, cagón! ¡Eres un chamaco cagón! ¡Maldito cagón! ¿Cómo, en España? No, no en, la, en los subtítulos. En los subtítulos. Ah, qué grado. No, traducimos. Como el Ferras. No, no, no. Aquí se respeta al Ferras, por favor. Si no te entierro. Pero para irnos a hablar, tu escena que te gusta de. Está bien, yo creo que es la de. Es la de. Igual la que dijiste ahorita, donde Martín, a Martín lo hacen bailar. Donde a Martín lo hacen bailar. A Martín con el cuello. Esa es de las que más yo me acuerdo. Fíjate. También cuando lo amarran y lo. En un caballo. Ah, que lo arrastran. Sí, es cierto. Ay, qué dolor. Sí. A mí me encanta cuando. Bueno, me dio mucha risa. De que está hablando el Doc con Clara. Y que le están hablando de. No, pues tú que. ¿Te gusta leer? Y yo, no, sí, me encanta leer. Ah, y empieza. Yo, no me acuerdo de los escritores, la verdad. Julio Verne. Es Julio Verne. 20 lenguas. El de. Sí, es que yo la leía desde que era niño. Y dice. 10 años. Ah, sí. Es que cuando la leo me pone como niño. Es que me emociona. Que el Doc Brown tiene todos los años, ¿no? En 1955 ya estaba pelón y con canas. Ah, ya sé. Yo soy fan de esta escena de la 2 que dice: fui y me hice no sé qué, y me remodelé la cara y se quita. Está igual. Como si se hubiera puesto resistor blanco. Exacto. En la cara. Ay, pues. ¿Alguna otra curiosidad que se nos escape? Es estúpido volver al futuro, es genial. ¿Algo que quieran decir? ¿Alguna cosa? Ay, pues no sé, siento que las tres películas funcionan muy bien. Sí. Siento que a lo mejor, como dicen, la tercera es la más floja de todas y bien puede funcionar como una película sola, que no tiene tanta relación como tienen la primera. Ah, claro. Y la segunda, que de hecho la segunda trabaja mucho con la primera y la tercera lo único que tiene son referencias a las otras dos. Pero sí, yo siento que es una trilogía que nadie se debe perder. Es toda sí. Parte de la cultura geek y de la cultura popular, ¿no? Cultura en general. Exactamente. Claro. Yo así entendí la teoría del tiempo. Bueno, con una de las tres. Una de las claro. Pero así es, si vuelvo al pasado y hago esto. Chopi, que es físico cuántico, o sea, viene aquí a. Cállate. Para que usted. Con sus tareas, para que usted se cuadre, ¿no? Don Chompi. No, otra cosa que, ya ven que la semana pasada cagué el palo con diciéndoles que Volver al Futuro 2 no debería de existir. En Volver al Futuro 2, según yo, Jennifer ya no debería de existir. Ah, sí, es lo que se dice, ¿no? Que porque es Jennifer. La dejan en el mundo del beef malo. En teoría debería de haber dos Jennifers ahí, ¿no? Pero es que el Doc dice algo de que, dice precisamente eso, que cuando regreses, Jennifer va a estar ahí, o sea, la línea temporal que debía ser. Se va a quedar y por eso no se pierden. Pero siempre queda esa como espinita, ¿no? De, como esa incoherencia de la cuando con los viajes en el tiempo. No, ¿sabes? Yo siempre que he querido hacer ponerle de nombre a un perro Copérnico. No, perro. O para adentro, ¿no? Para que le diga, salte para adentro y ¡pum! Es la. ¿What? Tampoco, así como este. Please, Tito. Tito, please. O podríamos solo. ¿No? Oigan, yo les tengo un dato. El actor que interpreta a Needles es uno de los integrantes del grupo de Los Cochilitos. Sí, fue. Es lo que acabamos de dar. Sí, sí, sí. Sabía. La chava de la semana pasada dijo que era su amor o algo así. Es que la semana pasada yo les dije. ¡Es la pulga! ¡Ah! Sí. ¡Ah! ¿Te encargamos que escuches de a partir del 1? Y hasta entonces puedes volver a. Una que trabaja y no está aquí grabando. Oh. Oiga, pero Flea de los Red Hot Chili Peppers no es coincidencia. Así que hablar. Pues conclusiones, Charmín. Último comentario de esta saga. La amo, definitivamente. La amo. Tienen que verla. Quien no la haya visto es un idiota. Es un idiota. Es un prieto. Sí, es un prieto. Tienen que verla en orden, como debe de ser. Las tres seguidas. Sí. En su idioma original, por favor. Es que también doblada es muy cabrón. Ah, claro. Sí, fíjate que sí. A mí me gusta doblada. No, ¿sabes qué me gusta? Al principio que dice una producción de Steven Spielberg con Jamie Foxx, la vocecita esta, no sé quién sea. Próximamente un cine. No, es Abel Membrillo. Es Abel Membrillo, que falleció hace poco. Falleció hace 2 o 3 años. Es que desde otro rollo ya no. Exacto, mejor conocido por otro rollo. Ramones y Jordi Rosado. Ale, conclusiones de Volver al Futuro. Que la vean. Que la vean. No tengo nada más que decir. Que este fin de semana se la avienten doblada o como más les guste. O en el sillón. A su preferencia. Luis, Luis and Destroy. Y yo lo que opino de Volver al Futuro es que donde sea donde me la encuentre, en cualquier canal, en la parte que esté me quedo y la veo completa. Sí, así sea ya al final, nada más para ver el último, desde el principio y todo. También Austin TV lo son unas frases de Doc, ¿de qué estás hablando? En una canción de ellos, Roy Rogers creo que se llama. Y pues sí, si no la han visto se me hace muy raro porque tiene que venir en el historial de cada quien. Chompi, conclusiones de Volver al Futuro. Que no sé, neta, si, neta si no la vieron de chiquitos, sí. La cagaron bien gacho porque sí, no, es que sí, es que crees en ti muy sí. Cabrón. Si no la vieron de chiquitos es que mataban perros de chiquitos, ¿no? Sí, güey. O sea, pues, algo tenías que estar haciendo mal. O sea, neta Volver al Futuro se queda en ti bien gacho. Se quedó en Michael J. Fox, ¿no? Nunca vieron una película de él. Claro. ¿Cómo se llamaba? The Frightening, ¿no? Ajá, algo así, que eran de pinches fantasmas. Sí. Que... Esta es la escena de la pantalla azul. Ajá, y Michael J. Fox era así como que la Whoopi Goldberg de esa película, sí, en la que hablaba con los fantasmas. Y de repente así entra escenas el güey, ¡Doc! ¡Oh, fuck! Sí, ajá. No estoy en esa película. Ah, sí, lo volví buena, de hecho es muy buena. A mí también me gusta bastante esa. Está en nuestros corazones, Volver al Futuro. Parra. Bueno, somos una de esas sagas de los 80s que... No tienen que dejar pasar, ¿verdad? Digo que aquí no creo que haya una persona que no la haya visto, al menos una. Creo que Ken Berger no la vio, porque dice, yo salía a jugar con mis amigos, no generalicen. Los imaginarios no cuentan. Le mandamos un mame a... Sí, ¿no? Yo digo... Pero al menos que le mandemos un mame a Ken Berger? Sí. Mejor mandémosle un Hitman o algo así, ¿no? Pero, mejor okay. Mandemos de una USB con las tres películas. Ah, ah, Charmín. Pero también que sí, la mame. Lo vamos sí, a madrear. Le pasa las películas. Eso es de Charmín. Ya lo que está en el suelo y sangrando. Exacto, y le das la USB. ¿Para mí algo que te contó? Jules. Pues, aunque no la hayas visto de niño, Volver al Futuro es como Titanic, no sé, la pasan a cada rato en el 5, o sea, no, ¿qué pasa? No puedes estar sin, ¿cómo te has visto Volver al Futuro? Ya no la pasan tan seguido, ¿eh? No, ya no, tampoco pasan Star Wars, ya dejaron de pasar las buenas películas de antes. Pero hubo alguna etapa en la que no la dejaban de poner en el 5 los domingos. En el Golden, en el Golden todavía la pasan muy seguido. En el Golden. Ah, no, sí. Y las tres seguidas, ¿no? Sí, nah. Y se acaban antes de las 11 porque las 11 empiezan otras. Las dobladas. Las puercas. Las dobladas. Ese diario es el zapato rojo. Pues yo en conclusión, pues solo quiero decir que Volver al Futuro es de mis sagas de ciencia ficción favoritas. No veo esa película sin sin Michael J. Fox y sin Emmett, no, perdón, ¿cómo se llama el Christopher Lloyd. Pensé que ibas a decir, no veo esa película sin llorar. Y que fíjate que la 3 era la que menos había visto, pero como que tiene su encanto. Tiene su encanto, a pesar de que, claro, de que es como el western, acá, pistolitas, un balachito. ¡Piu, piu, piu! Sí, sí, piu, piu, piu. ¡América! Y pues, America. Por ahí véanlas. Dice Luis Carlos que él llegó a verla grande. Ah. Llegó a verla grande. Bueno, doblada. Ya no le tocó doblada. Qué bueno. No, es que a lo mejor se ve más cerca, ¿no? Entonces. No, broma. Bueno, oh, pues. Oigan, ¿alguien la tuvo chance de verla que la sacaron en 3D hace poquito? No. En el cine. Ah, pero aquí no llegó. Por los 25 años. Pero aquí no llegó. No, pero güey, yo conocí gente que se fue a Guadalajara a verla a los cines de allá. Bueno, no todos somos nórdicos. No todos somos vikingos mojados. ¿Cómo se llaman estos de los picapiedras? Los petroleros. Los búfalos, ¿no? Búfalos mojados. Exacto. Pues. Ya nos pintaron un dedo. ¿Quién? Luis Carlos y Lore Rojas dice que somos bien albureros. No, nosotros estamos hablando normal, tranquilos. Él dijo que la vio grande. Yo pregunté que si la vio doblada. Sí, no, quién sabe qué se está imaginando, o sea, Lorena. Que sus mentes pervertidas lo traduzcan, sí, así es muy diferente. Vete a poner tus medias, Lorena. Es de tranquilo, viejo. Tranquilo, viejo. Pues vamos a empezar con las noticias. La primera, fíjate que, ¿cuántos licenciados tenemos aquí el día de hoy? ¡Oigan, no! Dijeron todos los empleados del Bananamex. Del Bananamex, todos los godines. Todos los, no, chavos, les tengo una mala noticia. Sí, chavos. Twitter va a dejar de dar soporte a las versiones de Internet Explorer 6 y 7, chavos. Para que lo actualicen, ¿no? ¡Auch! Ese fue un golpe. Ingeniero recoge plantas, papá. ¿Las tienen ricas? ¡Oh! ¡Ay, okay! ¡Ok! Anda con Tokio, don Charmín. Esto se puso raro. Charmín, ahorita te doy tu carta y pasas a retirarte. Se puso raro porque me nunca habían tenido. Me llevo el micrófono. Ah, no, no, sí, no. Que ya nos dijeron, no, que eso no. Fest, güey. Bueno, el punto es que para los ingenieros que siguen utilizando. Fíjate que aunque no lo creas, por ahí en mi facultad hay uno que otro. Fue un pequeño desliz freudiano. El comentario de Tanit dice: yo soy licenciada y no uso Internet Explorer, Charmin. Mámala. No, Charmín. Muy bien. Charmín cero. Muy bien. Tanito, muy bien. Ah, me hicieron. Tito ya te iba ganando, ahorita lo dejaste en el piso. Es que no me puedo dejar, chavo. No. ¿Qué le pasa? Yo les podría decir que el encargado de sistemas de mi trabajo hasta hace poco empezó a usar Chrome y usaba Internet Explorer. Neta. El encargado de sistemas. Güey, ¿dónde estudiaron, güey? Harvard ahí de Carranza, o. En Garba de esquina con Boston. Una disculpa para los alumnos de Harvard que nos escucha. Muchos. Desde el Internet Explorer. A lo mejor si nos escuchan en Internet Explorer, por eso nos oye tan bien, ¿verdad? Ah, claro. Okay. Si se pasan a Chrome, ya se oye la voz en los dos lados. Si se pasan a Power Podcast Golf, les van a llegar un set de los mejores chistes de Tito, junto con los lentes de Charmín. Y así como un poco de tierra y una planilla. Un manual para entender sus albures. Y una galleta. Ah, y el disco de albures de Charmín también. Su stand-up en Rockabilly. Exacto. Ah, claro. Pegó con todo ese show. Dice Luis Carlos que su carnal estudió ahí en el Harvard. Por eso. Yo. Tito, ¿por qué dices esas cosas? ¿Qué acabo de decir? Ay, échame el paquetón. Es lo padre. Ay, uy, no, o sea. Me dio chicle. Eso en su casa, Tito, oiga, ya nos estamos desviando mucho. Bueno, no con internet. El punto es que si. ¿Lo voy a poder seguir usando? No. No, a partir del 13 de mayo se termina el soporte para Internet Explorer 6 y 7. Ubicas esta imagen de Nike que salía el escritorio lleno de puros Internet Explorer y los selecciona todos y los abre Y dice, no sé cuántos Internet Explorers abiertos. ¿Dónde está tu Dios ahora? Ah. Pero ¿en cuál Internet Explorer va? Toolbars sí, acá. Y aquí la visualización de la pantalla. No, 10% de visualización, 90% de toolbars. ¿En qué internet van? ¿En el 10? No sé, nadie lo usa de aquí como para saber. Creo que yo sí lo uso, pero para bajar Chrome. Creo que Windows 8 lo sirve. ¿Cada cuándo bajas Chrome? Bueno, creo que... bueno, creo que Windows 8 viene ya con la versión 10 de Internet Explorer. Sí. ¿Quién sabe? Dice Luis Carlos también 9 o 10, o sea, realmente no sabemos con seguridad. Pues bueno, Explorer nada más funciona para bajar otro navegador. Un minuto de silencio para los empleados del Banamex que aún usan Internet Explorer 6. No, ¿qué sigue? ¿Qué más tenemos? ¿Checaron esta página de de www.80stopgames.com? La estoy viendo ahorita. Está bien buena, Está buenísima. Yo diría un disclaimer así de que si no eres así como de esa generación de jugadores antañeros, claro. La neta vete preparando para que tus oídos vírgenes choquen contra un chingo de canciones en 8 bits que te van a taladrar. Para un mundo de dolor, ¿no? Sí. Si no te gustan esos juegos, prepárate para un mundo de dolor. ¿A quién no le gustan esos juegos? Yo la posteo frío. Yo voy. La posteo. Van a rentar Xbox 360. Está. el frito que todavía va a rentar internet al ciber. Que no le gustan los juegos. Pero hay escuchas que están desde su ciber escuchándonos, diciéndole a la chava del tiempo: oye, no, todavía no. 5 minutos, man. Aguanta, 5 minutos. Mañana te doy los 12 pesos. No. Yo cierro. Bueno, ahí está el link. Les acabo de dejar el link en el chat para que entren y jueguen. Lo que más les guste, lo que más les haya gustado de cuando eran pequeños. Y... o lo que les haya faltado por jugar. También, si siento la página todo. Para el podcast, escuch. Pues esta página consiste en que son juegos viejitos: Sega Mega Drive, NES, MS2. Mario. Sega. No olvides a Mario. Tetris Attack. Ah, y juegos de Game Boy y Game Boy Color. Y los puedes jugar en línea. Solamente tienes que actualizar tu versión de Java y puedes jugarlos. Ya, fui. Y no, chavos, en línea no significa hacer cola, es en internet. Dragon Ninja. Y no, y de hecho, no, creo que no los puedes descargar, pero tienes el emulador ahí y puedes jugar una partida de Tetris. ¿Sabes qué está jugando ya ahí? Contra. Yo voy a echar un De hecho, ¿alguien sabe si por ahí está? De hecho, puedes poner el Konami Code y te da las vidas. O sea, es un emulador tal cual. Sí, eso está muy cool. De tan. Un día nos vamos a aventar a capelas. Sí, a huevo. No, como grupo de barbería, ¿no? A huevo, ¿no? Y así como esos trajecitos rojos, blancos. Rojo y con sombrerito. Como los borbotones. Anda. Y vamos a estar en el techo de los headquarters de Pone el Podcast y desde ahí. Desde ahí. Tipo de los videos. Para toda la sal. ¿Por qué no juego, man? Con un güiro. Dice Tanit. Dude, tiene juegos de Atari. Sí, Tani, tiene juegos de Atari. Tiene juegos de todo. Manchester. Sí, ahí entre los. Para 80, que se den el atascón. Pero sí, es muy cierto lo que dicen. Dejen de jugar lo que ya han jugado y busquen lo que les faltó por jugar. ¿Qué? Sí, totalmente. Y que jueguen Zelda, ¿no, Chamin? Sí, también es muy divertido y matas y corazones. Man, ¿cuál? Zelda, el primero. Tan. Yo acabo de hacer. ¿Cuál? Ninguno. Hola. Ay, Dios. Soy Charmín. Hola, soy Charmín y pues nunca he jugado Zelda. Chan. Y boté la ardillita, ¿no? Pues juego Zelda. Yo acabo de comprar el primer Zelda del mes. Sí, iba a decir hasta yo. Está bien pinche difícil. Has de ser de esos que piensan que Zelda es el bonito. No, tampoco, no chingues. He visto suficiente manga. Sí, ¿por qué el juego no se llama The Legend of Link? Si Link es el que pelea. Prieto. Están bien mal, la neta. Es que el gorrito de Zelda está bien padre, ¿no? De Link. Ah, bueno, es que... Lo que estoy jugando. No, es que eso es algo muy, muy... Me faltó la voz de Zelda. ¿De Link of Zelda? Debe venir. Pac-Man. chido. Busca, busca. Ahí debe de estar. Aquí ni Intel lo hace, ¿no? Sí. Esto es lo que hace. Esto es lo que hace esa página. Oh, claro que viene. Hace que todos manden a carajo. Y viene a Link to the Past, dude. Sí. Yo estoy jugando, ¿eh? Está el de Batman. No vamos a pasar de este tema. El de Nintendo. Está el de Super Nintendo. El juego de Back to the Future Part 3. Pero sí, el juego de Back to the Future apesta bien gacho. Oigan, oigan, ahora también cuál viene. Bueno, pero viene es el tema. Ah, Snow Bros. Buenísimo. Sí, perdón por uno de esos que rompías el botón de la maquinita. Sí, no, lo amaba. Y como Metal Slug, que ya hablamos de él en el mouse de bolita de la edición pasada. Del tanque blanco y esas cosas. ¿Por blanco? Me va a dar un ataque. No están los de ¿Cuál es el cual? Ninguno. ¿Pero Mega Man? Ay, pues, ah, la sirenita. A mí me da la sirenita que estaba bien chingón. ¿Eh? Oh, no, en serio, el juego era muy bueno. Sí. Y de Aladdin también estaba bien chingón. El de Aladdin estaba bien perro. Está bien chingón. El de Aladdin está increíble. Estaba fácil el de Aladdin. Aladdin y en el centro y al otro Aladdin. Ah, sí. Aladdin y a Sandrina y Tito. Tito. Ahora en HD con voz de Melberry. ¿Qué más tenemos? Híjole, es que este tema lo podemos abordar. Güey, esto debimos de haberlo hecho hasta el final para que todo el mundo pudiera jugar en paz. Y ahora todos deben estar. Yo soy una de ellas. Sí. Dejen de jugar y escúchenos. Por favor. Escúchenos. Oh, escúchenos. The Twist Attack. Exacto, güey, ya fui, güey. Bueno, este fue Poner Podcast, vamos todos a jugar. Vamos a jugar ya. Somos los arquitectos de nuestra propia destrucción. Wey. Es que no lo saben, pero aquí en los headquarters de Poner Podcast tenemos maquinitas, entonces. Sí, siempre que acabamos de grabar, los podemos jugar. Préstame 50 centavos, ¿no? Ah, no, ya es el peso, el peso. Sí. El número es el de tus maquinitas de abajo. ¿Por qué? ¿Te lo paso, chaval? No. Las que tienen. O bueno, a ver, ya terminamos el tema así como que con. ¿Cuál es su juego favorito de la era 8 y 16 bits? Uno solo. No. Esas cosas no se preguntan. Don't go there, pero. O bueno, el primero que jugarían en esa página. ¿Sí? A ver, chavos, comenten. Espérame, ¿cuál es su juego favorito de 8 bits? Por ejemplo, yo estoy jugando a Tetris Attack porque. Un día desperté jugando y soñé ese juego. ¿Cómo demonios se llamaba ese juego? Y duré años y años hasta que ahorita lo vi y dije, ¿será este? Y ahora es este que ahorita estoy jugando. Ustedes no lo pueden ver, escuchas, pero Parra está llorando. Se llama Tetris Attack. Tetris Attack. Si no lo conocen, es como la base del Pokémon Puzzle League, este de 64. No. Pero es con Yoshi, está más bonito. Sí. Nos dice Gloria Rojas, la neta mi hermano no nos está escuchando porque se fue a jugar. Ya bien. Vas a ver, Psycho Gamer, cuando escuches esto te va a cargar el payaso. Híjole, yo creo que si tuviera que decir un título, Champi, contra. Uy. Me arriesgo, con la mano en el pecho, en el corazón. ¿Lo has pasado sin el Konami Code? No. yo he conocido a dos personas que lo han hecho y ya tienen una estatua en mi casa. Un cuadro ahí, ¿no? Sí. Junto. Sí, contra. La música es fantástica. Ya tengo un anfibio favorito. Se llama. Es el de X-Men Mutant Apocalypse. Y de hecho, creo que Contra fue el primero. Porque yo lo tenía y mi papá me lo compró en Navidad. ¿Cuál? No. Hermoso ese juego. ¿Alguien? ¿Asap? Fíjate que yo me voy a quedar con. Teen Mutant Ninja Turtles in Time. Diste el esclavo. El remake no le hace justicia. No. ¿Y sabes por qué? Porque no tiene la música. ¡La música! ¡A huevo! ¡Saco, chompi! Además tiene un mejor nivel. ¿En HD? No, este. ¡Pitch time! Me hicieron llorar. Sí, o sea, es yo creo que lo que más recuerdo, el que más disfruté de todos. De hecho, creo que acabas uno de los nuevos y te dan el viejito de Super Nintendo, pero le falta la música. ¿En serio? Es que hay problemas de licencia, de gente que ya se separó. Creo que... El de los Simpsons de los maquinitos también está. Uy, muy bueno. Ah, que había unas caras de los Simpsons y los tenías que despertar a cachetadas. Ay, la neta no me acuerdo, había una maquinita de así, un video map de uno de X-Men. Y nadie jugaba con el jugador 3 porque el joystick estaba en las partes privadas de Wolverine. ¿O qué tal esta máquina super hipster de Battletoads que era de 3 personas nada más? ¡Uy, Battletoads! ¡Alguien acabó Battletoads! ¡Es muy difícil! No existe ser humano que no sea el dios Artemio. llamado Battletoads y la parte esta de las motos. Sí, o sea, ese es el Rage the Game. Hay un güey ahí en la Politécnica que jura haberlo acabado y yo no le creo. Está aquí, estaría bueno para jugarlo, ¿no? Debe de estar. Ven, chévalo madre este. Oye, dice Luis Carlos, sí. Monkey Island. Monkey Island. Uy, Monkey Island. Pero es más nuevo, ¿no? No, es viejísimo. No, pero ese era más como de Commodore y Amiga, sí, y de esas. Sí. De hecho, sí vienen juegos aquí, de Amiga. Sí. Que de hecho es esta historia que tú nada más vas Es Point and Click. Point and Click, exactamente. Mm. Nunca supieron así de que, creo que en Argentina, un pinche país así. Un pinche país. De esos que están ahí abajo. En uno de los Monkey Islands, ya ves que son piratas. Dicen que van a ser así como que el brebaje grog o algo así. Que dice que es diésel y destapacaños y salsa tabasco y la madre y media. Unos morros lo pusieron como una receta verdadera en internet. Y los noticieros de allá decían, vean lo que los jóvenes están tomando. Y la chingada. Y de hecho hasta la bebida, los católicos. Hasta la bebida se llamaba Trago Grog XD. Creo que nunca vieron un emoticón esos güeyes en su vida. Ah, pues sí, está. Chéquela. Creo que sí debemos haber dejado este tema al final, pero. Sí, yo creo que. Luis, Ale, ¿su juego con el que se quedarían de esa época? Está muy difícil. Jules. ¿Saben cuál más? No, yo. No, sí, estoy traumada. Yo tenía el juego de Nintendo de la Sirenita y me acuerdo que luego sí, crecí bien. Y lo encontré para Play y yo me desvelaba con ese juego. ¿Saben cuál más yo? Que yo tenía. ¿Jugaron ustedes Mario Paint? ¡Oh! ¡Sí! Con el mouse. El mouse de Yo tenía, yo lo tenía. Sí, cierto. Y había que pasar el juego de matar a las moscas. Sí, de hecho, sí, los voy a poner Mario Paint. Sí, cierto. Sí, yo también lo tuve. Ustedes no lo están oyendo, pero de fondo hay Mario Paint. Creo que fui ese día. Igual yo no podría decir uno así en particular, pero ya van varios que veo que recuerdo varias horas de mi infancia perdiendo la vista enfrente del televisor. Sí, a huevo. Hay bastantes, no sé, Bomberman está. Bomberman. Alguien le entraba el Chrono Trigger. Chrono Trigger es el mejor juego de Super Nintendo. Super Metroid. Híjole. Para RPG es muy bueno también. Sí, sí. Inacabable también. Nunca vamos a salir de esa página, maldita. Sí. No, es que sí, es tremendo este tema, Sí, ya, cambiemos. Muere, ahí muere. Ahí muere, ya. Antes de que mueran todos, pues Carlos está diciendo, Chompi, es una aventura gráfica. ¿Cuál? Monkey Island. Ah, yo no dije, ustedes dijeron point and click. Es point and click. Perdón por el zapedo. No, pero sí me dolió, güey. Ah, ese rol de la universidad. No, ¿cómo se llama el creador? ¿De qué? El escritor de Monkey Island. No, creo que es Ron Gilbert. Ok. Pero bueno, el skate. Hagan un esfuerzo y cierren esa pestañita. Nada más acaben de oírnos para que no lastimen nuestros sentimientos. A las tres todos. Oye, dice Daniel Martínez, eso es como preguntar cuál es mi libro favorito. Me parece bien. Es como decir cuál es tu libro favorito. Mi creación. Siempre lo tienen, pero nunca lo vi. Mis papás tienen un hijo favorito. Y no soy yo, y es hijo único. Ouch. Ah, eso cala, Chompy, Chompy Bad Luck. Bad Luck Chompy. Es hijo único y no es el favorito. Sí. No sé qué. Bueno, vámonos con lo de Thor, ¿no? Toribio, qué buen tráiler. Que si fuera. Qué buen si Thor. Sería Finn Thor, ¿no? Sí. Extinto. O sea, si fuera. Fíjate que es un buen tráiler, pero así como que gran tráiler. Sí, la verdad. No. Yo, por eso yo dije, qué buen tráiler. El de. ¿Cuál es mejor? ¿El tráiler de Superman o Thor? Siempre es Superman. El de Superman. No, es que tienes que ser muy fan de Nolan para hallarle al tráiler de Superman. Es que lo padre del tráiler de Superman es que no te muestra tanto como lo hace el tráiler de Thor. Thor casi te está dando la historia así en las manos. Pues sí, pero también toma en cuenta que las últimas películas de Marvel han hecho lo mismo en todos los tráilers que tú dices, ay, ¿para qué voy a verla? Ya me enseñaron todo lo chido. Y vas y la gente está de huevos la película. Ah, bueno, sí, como en Avengers. Pero bueno. Bueno, aparte Superman apenas va a salir, entonces no es como Thor que ya es una serie que ya vimos. No te van a enseñar tanto realmente. Le pusieron atención. Que si fuera que se pintara casa sería Pintor, ¿no? Y las pintaría. Muy probablemente las pintaría a domicilio. O si fuera Si fuera presidente de México sería Torpe. El comentario político de esta noche. Todos choquen la mano con Luis. ¿Cuántas manos tiene Luis? Luis, soy pulpo, no, bueno, continuemos. Con razón, pero con razón, no tanto Ale. ¿Le pusiste atención a la música del tráiler de Superman? Al score, al soundtrack. ¿Qué es score? De Superman. Es la de este. El mismo que Batman, este. Sí, ay, sí, ¿cómo se llama este vato? Es con Z y el otro es con H, no me acuerdo. ¿Zimmerman? Sí, Hans Zimmer. Exacto. Hans Zimmer, que ha hecho de todo, ¿no? El Rey León, Crisis. No, ese es John Williams. ¿No? Hans Zimmer es. A ver, Wikipedia, ¿no? Sí. Sí, bueno, el punto es que la música está buenísima. Alguien por ahí sacó, se las arregló, no sé cómo lo hizo, sacó solo la música del puro tráiler. Sí, y lo escuchas, la pura música, y dices, qué buen pedo. Yo William, buenísimo. Lo único que me interesa de Thor 2 es que vuelva a salir Cat Williams. Cat Dennings. Sí, es cierto, la vida de Thor. Sí, pero sí era. A mí me gusta Natalie Portman porque está así como toda petit. No, pero. A mí me gusta todo. Sí, la serie de Warner, ¿cómo se llama? También Supergirl. Oye, esa mujer como que le dan así como que. Es cabronas de. Es esta Elsa, ¿no? De tú. No, one, two girls, one. No, no sé qué. No. Tito, Voy a dejar el enlace si no lo han visto. Es el trailer de la última, de la nueva temporada. Véanlo, está bien padre. ¿De Thor o de Two Girls? No, de la de Two Girls, One Cup es el nuevo trailer de la nueva temporada. Pero véanlo. No. Pero definitivamente la película de Thor va a ser mejor que la primera. La primera está muy floja. No, ¿cuál de Thor? Sí, no, sí, fíjate, claro que sí. Fíjate. De todas, la primera aventón de Marvel, de esa temporada de películas Marvel, yo creo que esa y Capitán América. Te la voy a mentar si dices que Thor es la más floja, porque no. Y ni siquiera se pelea con Capitán América, porque la de Capitán América es la más pitera de las películas. Sí. Wow. ¿Creen? Sí. A mí la neta todas se me hacen bien chingonas. Pero hay una. Siempre hay una que está hasta el final. Que desde que Sam Raimi dejó de hacer películas de Spider-Man, las películas de Marvel han sido la. Pero, Chompi, tranquilízate, analiza. Dinos, ¿cuál es la que menos te llenó? No, pues la tuya. Oye, esta fue pregunta de marido engañado, ¿no? ¿Cuál fue la que menos te llenó? Dime qué fue. ¿Qué haces en el cuando? No, chao, vienen con todo. ¿Se acuerdan cuando pone el podcast era bien serio? Dijo nadie nunca. Andan bien filosos, chavos. Andan más filosos que una navaja para hacer. A ver, corríjame si me equivoco, pero creo que también van a volver a hacer así como que Fantastic Four desde el principio. Sí, sí. Así como borrón y cuenta nueva y olvídense de las cochinadas que hicimos. Está bien. Mira, nos dice Max Pardo. ¿Cómo comparas Thor con Capitán América? ¡Has de ser gringo! Pero America. Es que no los estoy... ¡Murica! Sí, es una comparación, pero no es como... No es como Capitán América es mejor. ¡América! ¡No! ¡Piu, piu, piu! No, obviamente America. No. Y de hecho la película ni siquiera es así. No. De hecho eso me gustó de Capitán América. Que no es así como América, patriotismo. De hecho, no es así Capitán América. No te estamos troleando nada más. No llores, Charmín, tranquilo. Déjale, ya me voy. Con mi micrófono. Dice la chica que no es Jules, tiene una risa bien contagiosa. Pues sí, me descubrieron, así me río. Cuando estoy muy, muy contento, ¿no? Dile, se llama Ale. Es Ale, Ale, Macías. Se llama Ale. Macías. Sí. ¿Cómo la aguantas, Luis, con esa? No es cierto, bro. Vámonos. Wow. No. Pero, que de la primera tanda de películas, bueno, se cuenta oficialmente desde Iron Man, pero si contamos a Hulk, yo creo que la mejor sería la de Hulk o la de Iron Man 1. Sí, Iron Man 1. Pero ¿cuál estás tomando como la primera de Hulk? Stanley, totalmente fuera. Stanley, sí, totalmente fuera. Está horrible. No sé por qué. Pues, ¿no les gusta la de Edward Norton? Sí, Edward Norton es la buena. Sí, Edward Norton. Porque hay gente que le gusta más. ¿Sabes quién es el? ¿Sabes quién es la onda ahí? ¿Cómo se llama el güey de Lie to Me? Ese vato en esa película se la rifa muy chido. Sí, el que sale también con Quentin Tarantino. El señor naranja. Este dude, el... ¿Cómo se llama? Roth? Te digo. Tim Roth. Tim Roth. Buenísimo. Sí, el chile. Es que es este güey. Que al final queda un monstruo bien rarón. Es que es una abominación. Juego y me sé todo. Y de todas esas películas, la que más me gusta es la de Thor, porque es una historia muy clásica. Está bien perrón. Que de hecho es muy shakespeariana, ya lo dije en la entrada del nuevo shakespeareana trailer. Que trae todo esto de traición, amor, los hermanos, el rey. Entonces, bastante, a mí me gusta bastante, es muy simple. Y sí se ve que en la nueva película de Thor va a estar mucho más producida, muy va a estar en la mitad en mejores lugares. Entonces, pues yo sí tengo mis expectativas así como... Yo sí estoy hypeado. Yo también. El tren del hype. ¿Te subiste al tren del hype? Obvio. Oye, dice Lore que hay planes de un reboot de Daredevil en la fase 2 de Marvel. Lo que pasó, lo que no. Lo que pasó con Daredevil es que... Lo que pasó con Daredevil es que... ¿Quién fue? ¿Warner? ¿Quién hizo la primera? Bueno, que sí, fue Warner. Se le terminó con el contrato de los derechos y no, luego... No. ¿Sí era de Warner? ¿No era de 20th? ¿De Sony? Ahorita no, era de Warner. Creo no, sí es de bueno, 20th. El punto es que se le acabaron el contrato de los derechos. De los derechos. Y ya Disney los tiene otra vez y se rumoró mucho que iban a hacer el reboot porque ya tenían los derechos. Sabe. A lo mejor unos marvelitas me odiarán por decir esto, pero a mí Colin Farrell me cae muy bien como Bullseye. Pues, 2-2. Fíjate que no la he vuelto a ver, pero creo que si la vuelvo a ver, sí se dice como, no, fucking wey, qué pedo. Hace poquito me dieron ganas de verla y... Aparte de que... Me quité el gusto. De que tiene una... Como que guarda cierta de la pinche esencia de la muerte de Electra de Frank Miller. Y ti, no mames, ese cómic tiene unas frases así como... La película para. De Electra no más. Sí, totalmente. ¿Qué? Pero es película. Pero es que la de abono chiquitos o yo cómo. Llevo muy la de las motos itálicas. Que esa mera. Yo llevo muy dentro de mi corazón esa de eres buena nena, pero yo soy magia. Mocos la traviesa. Que se queda el cuchillo en el sí. En el traje de cuero, ¿no? Sí. Ah, sí. ¿qué onda? Pero bueno, todo es la onda. Oigan, sí. Quiero pedir una disculpa a Charmín porque le grité y le dije que Capitán sí. América había estado súper piterísima. No estuvo piterísima. Tienen unas cosas que sí están bien así de, ay, no manches. Para mí. Pero, lo siento. O sea, es que soy Thor Lieber. Para mí, la favorita es Iron Man. Iron Man. Es que también. Pero no soy necio y. También tiene mucho que la neta cuando hicieron así como que, uy, vamos a sacar la película de Iron Man. Y todo el mundo estaba. Y. Sí. A nadie le importaba. Y pum, sale Robert Downey Jr. de entre las sombras y dice: me van a amar, perro. Robert Downey Jr. actuando de Robert Downey Jr. Sí. De hecho, el papel está hecho para él. No, es como no. Charlie Sheen. Ah, claro. O es como Harry Potter. ¿No? Como el papel está hecho para. Para él. ¿No se llama Harry Potter? No. Vámonos a lo que sigue. Luis Carlos, espérate. Luis Carlos está quejando que Don Plusbits siempre les grita en Plusbits. Ah, sí, ese Don Plusbits es un mandón. Oye, aquí está sentado. Ah, no se crea, señor, no se vaya. No. Ya nos va a dar el fajo de billetes. Ya no lo dio. ¿Con qué crees que compramos el micrófono? Nos dio la liga, nada más. No, con eso saltaba gente, les daba ligazos. Ay, móchense. Dice Lore que ella ama a Edward Norton. Yo también, Lore. Yo también lo amo. Sí. En Fight Hola, Club Lore. Es la onda. Hay muchas películas. Sí, muy bien Edward Norton. Sí, me gusta. Tengo un póster ahí de. Oiga, no, sí, no. ¿Qué onda con esta película de Keanu Reeves y los chinos asesinos? ¿Qué? What the fuck? Está un póster de. Está. Con la suástica en el. Ándale. ¿Cómo salió? Hail Edward Norton. Así riéndose. Está chistosa la película de Keanu Reeves que anda tomando los caminos de Ben Affleck. Porque. A mí sí me gusta cómo actúa Keanu Reeves, pero a mucha gente. Como que no. Lo siento. Como a Chompy. A mí me gusta En un paseo por las nubes, es una película muy romántica. Y muy aparte cosa. Es inmortal, ¿no? Aparte es inmortal, sí, eso es. Sí, eso le da su valor. Entonces dijo: pues voy a hacer una película ya. Que aparte también sale en su película. Con chinos, asesinos. Es que la actuación de Keanu Reeves es como la versión masculina de esta niña de Twilight, ¿no? Sin expresión. Sí. Pero. ¿Y parpadean mucho? ¿Crees que cuando parpadean se les rompa así la cara? Así como que, inercia. ¿Qué pedo? Yo vi el tráiler de esta. ¿Cómo se llama esta movie? Se llama El hombre del techay o algo así. ¿Alguna vez vieron Danny the Dog? No, fíjate que no. Con Jet Li. Como que me da un aire así con esas pinches peleas así como que en piscinas vacías y a la muerte, la madre media. Algo así se vio el tráiler. Como que se mete una especie de concurso, porque se ven como cuartos, ¿no? Ajá. Y peleando gente ahí, no sé. Está rara. Y Morgan Freeman. Yo tengo una duda. ¿Qué no el Tai Chi? Es el hombre del Tai Chi, ¿no? Sí, The Man of Tai Chi. ¿Qué no el Tai Chi es algo que hacían las señoras gordas al lado del yoga? Sí. Algo así, de hecho. ¿En qué momento se hizo un arte marcial? No, estoy totalmente equivocado. Sí, estás totalmente equivocado. Oh. Siempre ha sido un arte marcial. O sea, ya tiene bastante. Pero tiempo. Como no haces tantos movimientos, por eso lo hacen las señoras gordas. Sí, de hecho es un arte marcial muy tranquilo. Lento. Sí, lento. Que es más para defensa que para ataque. De hecho, ¿dónde más sale Tai Chi? Creo que sale en la de. No sé si la del tigre y el dragón. Sale en otra de. Ale. Nuestro. Ah, también sale en la de El Único con Jet Li. Ah, ya, cierto. Sí. Él, sí. Para derrotar al otro, utiliza el Tai Chi. Ay, Dios, ya hasta estoy haciendo movimientos con los brazos. ¡Shoryuken! Oigan, ¿y cuándo aprendes a hacer un Hadouken o qué? Haciendo Tai Chi. Oye, pero bueno, yo no espero mucho, la verdad, no espero mucho de este cine. Yo lo único que espero es así como ver las escenas de acción de la sí, pelea. Pues las peleas sincronizadas dicen que va a tener aproximadamente 40 minutos de peleas y uy, pues esperemos que me voy a dar. Ah, ¿quién? Con la película. Ah, hay otra, la del dragón rojo, ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿Dragón rojo? Que es así también acá, como peleas en el aire. Dragón rojo es una de Aníbal Lecter. Sí. No, pero una crisis dragón, o la chica del dragón tatuado, ¿cómo se llama? Uy, no, así. Es de Europa. Bueno, pero dice dragón, no me acuerdo, olvídelo. Sí, lo olvidamos. Sí, ¿qué no sé de la vida de Bruce Lee? Así se llama, ¿no? Está chida, pero no es la ¿Operación que... Dragón? ¿Saben cuál deberían de ver si les gusta las artes marciales? La de Ip Man. Es el dude que inventó... Ay, el arte marcial, ¿cómo se llama? Karate. No. De hecho, fue maestro de Bruce Lee. ¿Lee Mon Chupao? No, se llama Ip Man. ¿Hay si te saben, no hay? Era tu nalga testuda, ¿no? O cagas agua, ¿no? No, basta. Oigan, cine de niños, ¿qué pedo? Sí, es un pequeño comercial. Más que nada, les quiero recordar que van a pasar la película de 31 minutos, amiguitos. Para que vayan a verla, va a estar el día, creo que es mañana. No, el viernes 26 a las 6 de la tarde, si mal no recuerdo, va a estar la película de 31 minutos en esto que es el Festival de Cine para Niños y Niñas de todas las edades, de la Cineteca Alameda, para que vayan, cuesta pues 25 pesos para los estudiantes. Los chavales van gratis, ¿no? No sé si los niños vayan uno gratis. Como quiera, ¿no? Uno pero como los, quiera. Pero las criaturas. Los Nintendos. Segas. Te faltó Master System. Ah, Master System. Ay, Diosito. Cada vez es que peor. Es que el mal está dentro de mí. Dude, es el mal está dentro de ti. Okay. Sí, los escuchan. Wow. Se te revela, Tito. Sí. Mañana está tranquilo, un... viejo. Mañana está un anime que se llama Colorful, luego 31 minutos. El sábado, Las Aventuras de Tintín de Steven Spielberg. ¡Qué buena! Tintín es muy y el domingo va a estar una que se llama Havana Station, que es película cubana y me da mucha curiosidad. Su copete. Ah, sí, es como onda, de esta arte de Falof, ¿ubicas Falof? Es como el del Pip Boy, ¿no? Exacto, el que dibujó a Tintín. ¿Sí, Tintín? Sí. O Tintín Tintán, no. Tiene como ese estilo, ¿no? Sí. De las mejores animaciones que he visto. Sí, de las películas que más me han. ¿La de Tintín? Yo no la he visto. El inicio es buena, ¿puede decir mañana? Tiene una animación. ¿Pasaban la película de animación? Mañana. Sí, la pasaban en Cartoon Network y la voz estaba bien cool. Bueno, porque dice, ¿qué pasará con Rintintín en la película? Así como que de misterio. Cuando todavía pasaban eso y Asterix y Obelix. Don't go there. Don't go there yet. ¿Lo dejaremos para un mouse abuelito? Sí, de hecho, si me ven hoy traigo una trenza. Ah, no es cierto. Es porque estaba cosplay. Cosplay. Yahoo cierra servicios. ¿Ya quién? Yahoo. ¿Y esos Yahoo, quiénes son? Es que Yahoo siempre quiere hacer lo mismo que Google, ¿no? Claro. Entonces, pues de si hecho, Google sí. cierra servicios, nosotros también los vamos a cerrar. ¡Oh! Y agarraron así un servicio al azar. Oye, pero Google nos cierra Google Reader, que todavía algunos lo usamos y es una herramienta que realmente es muy funcional. ¿Qué va a hacer Yahoo? Yahoo cierra Yahoo Upcoming, Yahoo Deals, Yahoo Kids. ¿Qué es eso? Antiguas aplicaciones J2ME, Yahoo SMS Alertas. No, pues cosas como... No, pues qué bueno que lo cierra. Sí, no, porque hay... Pues ya van a desocupar unos servidores para algo más. Sí, no, supongo. Pobres Yahoo. ¿Alguien conoce a alguien que utilice un correo de Yahoo? ¿Tiene interés por el sí? ¿Aún? Sí, tienes gente que usa... Ah, también tengo un profe. Como en el 2000. Yo tengo un profe que usa ese correo. Se llaman profesores. Ajá, te iba a decir. Se llaman profesores. Yahoo.com.mx. Yo tengo cuenta en Yahoo, pero porque es donde subo mis fotos a Flickr. A Flickr, dude, pero ya puedes conectar con Google, ¿sabías? Ah, no sabía eso. El día de mañana la vas deja hago mi cuenta pro de Flickr. Y don Yahoo va a derramar una lágrima por perder un usuario más. El niño Dios. Ah, ya me está diciendo Cari Brown que es el viernes. Ah, pero ¿qué? No nos está escuchando la morra, ¿Qué es el viernes? Oigan, dice Max Pardo que él tiene correo en... ¿Todavía lo usa? Una cosa es tenerlo. Sí. ¿Todavía lo usa? Y de Yahoo México, dice. Pues no sé ahorita que nos diga en el chat, ¿no? Tenemos un mensaje de Pepe Luis Juárez, que de hecho me lo encontré hoy. Yo también. Ah, pues le dije que estabas por ahí. Ustedes son bien simpáticos. No los conozco a todos, pero los que sí son bien chéveres. Gracias. Ay, los que no nos conocen son los bien culeros. ¿Quién es Pepe Luis? No dijo nada. Le mandamos un abrazo caluroso. Ay, hola Pepe. Pepe va en mi escuela. No puedo creer la cantidad de tiempo que lleva Parra jugando. Sigue jugando. Tetris Attack. Pero no ha perdido una sola vez, creo. Te digo que soñé con este juego un día. Dice Lore Rojas, porque no lo escucho nada. Fue como si epifanía. A lo mejor si le sube a sus bocinas. Súbele a tus bocinas, si no, dale F5. A ver. No, pero pues, si no nos oye, ¿cómo va a escuchar las indicaciones que le di? Ya lo estoy viendo. Pues Yahoo. ¿Yahoo? ¿Quién es el buscador de Yahoo? No. ¿Alguien busca en Yahoo? Nadie usa Yahoo. Yahoo Respuestas. Yahoo Answers. Yahoo Respuestas es... Dude, es pero el... los encuentras en Google. Oye, no. Sí es cierto. Sí, wow. Oye, que una pregunta de Yahoo Respuestas la googleas en... Bueno, la buscas en Google. La googleas en Google. Míralo. ¿Alguien usa algo que no sea Google? Sí, no. Claro. No, o sea, de aquí. ¿Alguien usa Bing o Yahoo? Ah, ok, como buscador. Sí, para buscar Google. Terra, yo soy de Terra. Hay gente que dice, ¿cómo buscar en Google? Hay gente que busca, ¿cómo buscar? ¿Saben quién usa Yahoo? ¿Quién? La abuelita de Pepe. Disculpe, la abuelita de Pepe. Tu abuelita tiene nuestro permiso, Pepe. ¿Qué no me sale? Sí. ¿Saben quién usa bien? El hombre araña. Ah, no, sí. Ouch, Sheldon Cooper. Es que es super hipster. Ah, no, o sea, Sheldon Cooper usa Internet Explorer. Oh. Está bien largo. O sea, es super hipster el vato. El odio. No va a utilizar Google porque todo el mundo usa Google. Oh. Max Pardo dice que él sí usa su correo en Yahoo. Es en serio. Wow. Pues cuidado porque van a cerrar algunos servicios, Uy. Que nadie escuchaba hablar de ellos aquí. Dice, el otro día escuché que una persona usó Chrome para buscar Google en Google. Google Search, ¿no? Google Search. So I hear you like Google when you Google the Google. Fíjate que sí pasa, ¿no? Y más porque mucha gente no sabe que la barra de Chrome, claro, funciona como el buscador de Google. Entonces buscan Google para buscar Google. A mí me desespera este individuo que primero en Chrome, primero va a Google y teclea Google para buscar en Google. O sea, es para darle un vicio, pero bueno. Bueno, yo tengo que aceptar que una vez sí metí en Google cómo buscar en Google. Pero... ¿Quieres que lo acabas? Pero para buscar las indicaciones, eso de que supuestamente a ciertas cosas le pones comillas y otras cosas para ir. Ah, claro. Ya. La búsqueda se hace muchísimo más pepona. Ajá, sí. Que pones define dos puntos y cosas así, ¿no? Muy bien. Entonces no se vale que se... Tito, oiga, por favor, adelante. Como este es un podcast de Batman, vamos a hablar un tema de Batman. ¡Oh, sí! Batman Arkham Origins con multiplayer. este juego que está anunciado para PlayStation 3, Xbox 360, Wii U. Pues va a tener su multiplayer, ¿no, Nacho? Así es, ya dos fuentes diferentes confirmaron que va a tener multiplayer. ¿Cómo te imaginas el multiplayer de Batman? Hermoso. ¡A huevo! No sé, un conflicto con la pantalla dividida. Es que, a ver, ¿han dicho cómo va a ser? No. Porque, por ejemplo, Gotham City Imposters también hace un multiplayer, pero no, en sí no tiene mucho que ver con Batman. ¿Sabes cómo ve el multiplayer? Como un juego más en línea. Anda. O sea, como que alguien sea Robin y uno Batman, y mientras están golpeando a tipos en las calles de Ciudad Gótica. Sí, lo veo más pasar, porque no sé, como que la pantalla dividida es molesto. Al menos para los beat'em up. Pues aquí en la nota dice que podría ser un miembro de la banda de Joker o de Bane y luchar contra Batman y Robin. Pero entonces, ¿está dentro de la historia principal o solamente es un modo extra? Yo digo que desconocemos. Es extra, ¿verdad? Porque es modo multiplayer, si fuera cooperativo es diferente. Sí, sí, sí, es una cuestión extra. Que también yo prefiero. Tú sabes, Mike. Recordemos que está hecho por Warner Montreal, entonces ya no es Rocksteady. Es lo que me da un poquito de miedo, güey. Sí. Pero pues también está confirmado el Guasón ya, porque salió un póster como de esos que ponen en las tiendas de retailers. Y sale Deathstroke, sale el Guasón, salen varios villanos. Bueno, pero los confirmados son Deathstroke, el Pingüino y Máscara Sagrada. Juventud Guerrera. También está por ahí más o menos confirmado Killer Croc, que es este villano claro, que usa esas sandalias de que están de moda para matar a Batman, le avienta chanclas. Y que tuvo su aparición en el primer Arkham Asylum. Sí. Bueno. Por ahí vi que me lo vendían en original como en 250. ¿Y luego? Pues me apendejé. Es normal, no te el primer paso. Oye, ¿y para qué la querías vendada? No, no es cierto. No, broma. Pues ya estuviera. Tito, Tito. Ese Tito, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que yo le tengo fobia a los tiburones? Bueno, ¿cómo se llama la fobia, por cierto? Celacofobia. Estaba siendo bien pinche feliz jugando Arkham City hasta que llegué a ese pinche nivel donde sale el pinche tiburón ahí del lado. Sí. Y yo soy de esos de que si empiezo un juego, me aviento unas 6 horas al hilo. Pero eso ya cuando salió el pinche tiburón ya eran como las 3 de la mañana y no, lo acabo mañana. Pero no te tardas mucho en llegar al tiburón, ¿o sí? De hecho, sí. Sí, un poco. Sí. Es que bueno, depende, es? Porque como es un sandbox, puedes. Sí, para darte, sí, obvio. O sea, depende de qué tamaño seas. No, pero me encanta esa libertad que te da el juego a decidir. No, es que puedes. La historia principal. Y puedes como tú decidir como qué ir con quién. Dicen que para entonces, Arkham Origins, el mapa va a ser así como que más grande, ¿no? Pues se rumora que sea toda la ciudad. Que por ahí decía Charmín que quería ver un batimóvil, pero no sé, a mí me encanta planear sobre Ciudad Gótica. A mí también, está muy padre, pero luego de ciudad a ciudad, punta a punta de la ciudad, pues estaría bueno ahí algo así como Grand Theft Auto. Muchos de aquí se saben esa canción. Hay que ponerla también para un mouse de bolita, y la cantamos a capela. Dice Luis Carlos Kenberger, dato curioso, Arkham es una ciudad inventada por Lovecraft para su universo. ¿A quién le gusta Lovecraft? ¡Ah! ¡Qué éxito! Ya ves, si te secundan, mató. Tanto curioso, yo tuve pesadillas con Asylum. Yo, de verdad, me mareé mucho ese juego. ¿Lo acabaste yo? ¿Es la no lo acabé. Pero está. Lo jugué 4 o 5 veces, la verdad, pues ni acabé. Y con esas tuve como para tener sueños muy bizarros. ¿Fue con lo del espantapájaros o con quién? Ese espantapájaros. O sea, Tito puso su cara de researcher así. Fue con el espantapájaros. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Y con eso? ¿Cómo te sientes? Perturbada, de verdad me perturbé muchísimo. Me encanta esta escena cuando está el espantapájaros y le echa el gas y le dice, ¿por qué no te afecta? Echa el pedo que lo pone, lo tiene debajo. ¿Qué dice? ¿Y con este traje? No, ¿qué dice? Es que pensé que era verdadero por un momento. No, por favor, no. ¿Qué dice? ¿Por qué no te afecta? Y dice, ¿quién dice que no me afecta? Y entonces te quedas de, Batman es un chingo. Batman es, yo quiero hacer la iglesia batmanística. Como no sé dónde está, lo juro por Dios. Óralo por mí. Suéreme. ¿Qué dice? ¿Te das cuenta de cuántos huesos te puedo romper? Ah, sí. Charmin. Ah, ya llegó Macabre. Digo, ya llegó Macaber. Éxito. Dice también. Sí, pero los de la Ecom dicen que van a traer el Batimóvil de la serie de 1966. La que le gusta a los católicos. Claro. Este Batman corriendo con la bomba así. ¡Pow! ¡Pow! El podcast. ¡Pow! Son tus diablillos, ¿verdad? Oye, ese Robin sí estaba bien jodido. Oye, ¿no? Sí, que por eso inventaron a Batichica, ¿no? Porque se veía medio raro Batman y Robin, ya saben. Ya di la palabra. Siempre se ha visto raro. Desde los 30, ahí hicieron un pedo porque hay una viñeta en donde dice: oh, buen día, Robin, vayamos a combatir el crimen. Y los dos güeyes están saliendo de la misma cama. What the fuck, man. ¿Hay es que güey? Es como los bomberos para ahorrar tiempo. ¿Hay un güey que es un milagro? Oye, hasta un libro. Oye, ¿cómo, no, cómo sabes que Robin no estaba muy. Tenía. Porque Robin es un niño. A huevo, a tenía miedo en la noche. Ya no hablemos de eso, ya. Y Batman era Michael Jackson. Es Michael Jackson. Muy bien. Batman era del Team Pedófilos, Charmín. ¡Team Pedófilos! ¡Team Pedófilos! Como esta escena cuando está Homero Simpson conduciendo el tren este eléctrico y que le habla a Marge y le dice, Homero, te van a ayudar. ¿Quién? ¿Batman? Y dice, no, un científico. ¿Batman es un científico? ¿Qué dice? A la grande le puse cuca. Monorriel, sí, Monorriel. Alguien vio está. En Darkly sacaron unas un arte de fan art de Pokémon, pero hecho como más realista. No, lo checaron. Bueno, no lo he visto. Yo sí lo vi. Mewtwo se ve Mewtwo se pasadísimo de Larsa. Se ve ahí por ahí la van a poner. Yo me enojé. No, se ve bien pro. No, claro que no, Charmín. Bueno, claro, es que a Charmín le gusta que se vean así. Venosos. Venosos. Detallados. No, pero bueno, para los que están en el chat y están viendo la imagen, pues les voy a explicar la imagen. Son varios Pokémon. Varios Pokémon, pero como realistas, como tipo Nolan. Y sale la imagen de las evoluciones. El patito Dolan. Y sale el Poké Trainer, ¿no? Digo, el entrenador Pokémon para darte como una idea del tamaño. Stop. Pusiste lo de Google, güey. Sí, pero Mewtwo se ve qué como... pedo. Ay, Charmín. ¿Qué puso? Denle aire a Charmín. Por favor. Puso otra madre que no era así. Charmín, ya nos quemaste una noticia. No vean eso. Salandito. Con mi voz de Vegeta. Vegeta. Vegeta, cálmate. Kakaroto. ¿Cómo borro ese comentario? El del doctor Goku que dice: ya no digas pendejadas, Kakaroto. Sigamos con el show. El proctólogo Vegeta. Ah, claro. Wow. Imagen de Vegeta, más Rihanna, vegetariana. Buenísima. O de las sexys Vegetas. Ah, de las sexys vaquitas. O sea, la semana pasada pusieron el de David Vegeta, ¿no? Sí, le fue la semana pasada. David Vegeta es uno de los. Skrillin y David Vegeta. Que sale como así. No puedo. Ay, muchachos. Bueno, esa era la nota, Charmín. Es que Charmín se adelantó. Viajó el tiempo, chavos, y dejó la nota. Por Dios. Cuéntanos, ¿en qué consiste la nota que acabas de poner? Ah, pues que por ahí, para los que usan Feedly, pero extrañan Google Reader, pues ya van a poder ver Feedly como si fuera Google Reader. Exacto. Que es esta extensión para Google Reader, ¿no? Perdón, para Chrome, pero con el aspecto de Feedly. No, esa me con el aspecto de Reader, sí, exacto. ¿Qué? O sea, que del único que nos quejábamos de Google Reader es que estaba feo. Y ahora que ya llega Feedly, que está bonito, quieres verlo como Google Reader. O sea, ¿quién los entiende, chavos? A veces les gusta lo feo. Chavos. No, les gusta la madre. Les gusta Internet Explorer. Así te lo resumo. ¿Qué más? Oigan, 10 años de iTunes Store. ¿Ya? Ya, 10 años. Bueno, güey. 26 de el viernes abril, se cumplen 10 años de iTunes en, no en México, porque en México llegó creo que uno o dos años después. Dos semanas. ¿Ya hay en México? Todo. Pero sí, 10 años. De hecho, por ahí Charmín nos va a poner. Bueno, ¿quieres que les ponga todo? No, bueno. Pues ponles las. No, broma. Ponles Hay un por ahí les vamos a poner un enlace, no Charmin necesariamente, porque dice que lo exploto, donde es una liga que te lleva a iTunes y entonces es como la cronología del tiempo de todo lo que ha pasado en iTunes, desde que empezó hasta que llegaron los Beatles, que salió el iPhone y esas cosas. Que de hecho la llegada de la iTunes Store marca todo un, es todo un hito, ojito, en la historia de la música, ¿no? Tito, se dice Tito. Ya que es uno de los medios con el cual la música alcanza a salvarse de esa pérdida por la piratería. Entonces, te ponen al alcance de un clic o de una descarga todas esas canciones por un precio bastante módico, 12 pesos por canción. O sea, ni siquiera tienes que comprar el disco entero, tienes que comprar la canción, lo cual hace, facilita todo esto y a la gente le encanta. Entonces, sí, realmente la llegada de iTunes, tu cara, tito. La llegada de iTunes marcó toda una nueva era digital en la música. Mira, que vas muy bien, para que. No. Ya acabé, tito. ¿Ustedes han comprado música? Sí. No. Yo también. Yo sí. ¿Por qué no, Chompi? Porque yo la torrenteo, güey. Sí. Yo también. Pero fíjate que solo compro las canciones que me gustan así muchísimo. Que fíjate que en el libro de Steve Jobs era algo de lo que decía. Que me dice, están viendo feo, si estás descargando música y. Yo también las torrenteo. No sé, estás trabajando por el mínimo. Ya sé. Un denominador de aquí. Yo ni compro apps ni nada. Yo compro la música la que no encuentro. También. Son tracks que no encuentras. Además, algo muy chido de iTunes Store es que algunos discos vienen con el librito PDF. Eso está muy chido. Por ahí les voy a dejar mi contraseña de iTunes para que bajen lo que quieran. Me la roban. 6 asterisco. ¿Usan la red social que tiene iTunes? No sabían que tenía. Sí, Pink, ¿no? Pero como que. Pero ya la mataron. Sí. Ya la mataron. Bueno, pero volviendo a esto de iTunes Store y la compra de canciones, era algo de lo que dice en el libro de Steve Jobs que dice, si tú estás descargando música y crees que te estás ahorrando dinero por eso, estás trabajando, no sé, tanto tiempo por el mínimo, en cambio por una canción que te cuesta centavos de dólar, ¿no? En Estados Unidos. Ahora, sí, yo tengo una duda. ¿Cuánto cuesta en dólares un disco físico? Bueno, es que depende, pero más depende. O menos oscila entre los 100 y 150 pesos. Pesos. No, pero dólares son 10, 8, 10. De 8 a 15 a lo mucho. Ajá. De 8 a 15, ¿cuánto te cuesta un álbum entero en iTunes? $10. Depende también. Entonces, ¿tú crees que es válido que un álbum tenga un precio más o menos igual al físico, pero pierdes así como que... El trabajo del arte. Mira, obviamente vas a... Ya pierdes eso de ponerte tus pinches audífonos, sentarte a tu sillón y aventarte el booklet mientras Yo también amo los libritos. Eso es una experiencia muy corrompida. Poner el disco y escuchar la letra y cantarla. Yo en ese sentido pienso que el precio de iTunes es relativamente caro. Que bueno, hay sus ventajas, ¿no? Por ejemplo, también este servicio Match, que te permite tener todas tus canciones, como tipo Spotify. Sí, oye, pero de hecho, mira, te voy a decir algo, Chompy. O sea, ya no vas a sacar tu Discman y te vas a poner a escuchar tus discos. Yo la neta a lo mejor lo vas a poner en tu estéreo, para que se escucha. Pero por ejemplo, estás en la computadora, hay computadoras que ya ni siquiera leen CDs. Pero hay gente que todavía le gusta. O sea, claro. Yo lo hago por el pedo vintage. Sí, o sea, de hecho yo te entiendo. Maldito hipster. Entiendo por la parte de los videojuegos que... Bueno, el pedo nostálgico. No, o sea, es que yo también prefiero tener la copia física que descargarlo. Sí, pero estamos hablando aquí de discos que realmente nos gustan. Pero, por ejemplo, ¿te gusta una canción de todo el disco? Ahí sí dices, pues échame la pura canción. Échame la pura canción. La pura canción. Ya si me gusta mucho la canción, pues ya veremos qué más me echa, ¿no? Pero sí, yo... Si te gusta todo, pues dices, échame todo. Todo, el paquetón, sí. Yo sigo comprando discos, ¿eh? Yo también. Sí, yo también, es que eso no está peleado con iTunes. Pero como dice Charmín, una canción o un track que no encuentras, es válido comprarlo en línea. Por ejemplo, yo cuando me compré que me gusta, que nos gusta mucho, la de James Bond, la de Skyfall. Exacto. La de Adele, uff. La de Adele, del moño colorado. Ándale. Yo compré un concierto de Pink Floyd en el 80 en iTunes. Es que... Porque ni aputado de encontrar aquí. Claro. Ni en el Morb. No, ni a... Aparte tiene muy buena calidad, ¿no? Es que eres bien nórdico para... No, aparte, es lo bueno. Es que si escuchas así como música nórdica y sí. Esa que no llega aquí ni a madrazos, y la encuentras en iTunes, dices, wow, pues... échamela toda, ¿no? Como dice, ¿ves? Equipo, échamela toda. Dice Lore Rojas, eso de iTunes y un CD físico es como leer en PDF. Claro, exacto. Nadie lee en PDF. Oye, ¿alguien aquí no dijo? Yo lo he hecho. Yo sí, pero igual, porque... por trabajo, ¿no? Tarea. Sí. No, porque son libros que no hallo aquí. Okay. Artículos. Yo lo... No. Maldita tenemos... tesis. Sí, la team una... tesis infinita. En Plus tenemos una entrada, ¿no? Con una infografía de las ventajas de leer físico y leer digital. Sí, las dos tienen sus ventajas y las dos tienen sus desventajas. Bueno, para mí la desventaja mayor de leer en PDF es que la neta sí te jode los ojos. Sí, te cansa mucho, yo también. Chéquense, antes la gente llegaba a tu casa y veía tu librero lleno de libros. Y ahora que vas a prender la compu y mira todos los PDFs que tengo. Le enseñas tu Kindle. Ni a eso llego, amiguito. Ahora, también fíjense, no, también lo que estás diciendo de la casa tiene que ver con que cada vez las casas son más pequeñas. O sea, también eso es una ventaja, ¿sí? No estás ocupando espacio físico, no estás ocupando árboles. O sea, como decimos, tiene sus ventajas y sus desventajas. Sí. O sea, igual cuando compras música, no estás gastando dinero refinando plástico y lo estás nada más teniendo en tu computadora. O sea, todo tiene sus pros y contras. Pero de hecho, los discos... Pero yo ahorita pienso, salen, no, ya no están hechos, no, basta. Oiga, bueno, pero yo pienso que los libros como los conocemos no creo que desaparezcan en ningún rato. No. Van a ser, o sea, es lo que están diciendo, lo mismo que el periódico. No, era el argumento que decían de que el Xbox no debería de ser siempre online. Claro. Que dicen, o sea, no, lo hacemos nosotros porque somos, bueno, los güeyes que lo hacen, porque somos países primermundistas. Claro. Pero a final de cuentas es un producto que se consume mundialmente, y mundialmente no tienen la facilidad de consumirlo. Como, de como la frase digital favorita de Tito. ¿Cuál? Ni siquiera la mitad del mundo tiene internet. Claro, que... ¿sabes? ¿Sabes? ¿Sabías? Hay que darle el sabes para darle el... sabor. O sea, cuádrense. Sí, aparte creo que perderían mercado, ¿no? Si, por ejemplo, Xbox lo hace siempre en línea. O sea, la gente que no tiene internet, que no le vas a vender el juego. Claro. Dice Pepe Luis Juárez, iTunes es como de Pirate Bay. Pero legal. Oh, ¿quién dijo eso? Pepe. Un high five para de Pirate Bay. Denle corazoncito a su comentario. Sí, pero aquí te cobran. Ah, entonces no es como de Pirate Bay. No, de hecho yo... es que... Además, otra frase. Nunca subestimes el ancho de banda de un envío. ¿De un qué? De un envío. De un camión. Ah, o sea, lo que tardas en descargar tu, por ejemplo, compras una película y en lo que te llega. Sí, a eso me refiero. Sí. Algo iba a comentar. Que estoy bien guapo. Que cuando no encuentro algo de Pirate Bay, sí me voy a toda la web y después a iTunes. Claro. Digo. Yo creo que la iTunes es como el último recurso. Sí, no es cuando te mueres por un disco. Sí. Aunque fíjense que más que iTunes Store, más que las canciones, las apps. Sí. Las apps. O sea, que llegaron con el iPhone, ¿no? Claro. Con el iPod Touch. Sí, creo que la mejor decisión de Apple fue meterle iOS a iPod. Pues la mejor decisión de Apple fue crear el iPod, güey. Punto. iTunes no sería lo que es si no hubiera sido el primer iPod. ¿Se acuerdan cuando tenían que usar la bolita para... No, pero había uno que tenías que hacer clic, todavía no existía la... Sí. Pero, o sea, ya con el de la ruedita fue como el boom de ese pedo. Yo todavía tengo uno de 80 GB. Tengo dos, de hecho. No lo veo. A lo que me refiero es que sí. Maldito nórdico. Que de la transición de este iPod a este. O sea, que ya le pusieron... Porque las apps se las venden ahí, no aquí. Sí. Eso. Oigan, está hablando la chica de los comerciales. Dicen que compres Spotify Premium para que no te salgan comerciales. No seas prieto, ¿no? Si no seas prieto, ¡pretio! ¡Pretio! ¡Pretio! Así dicen en italiano, ¿no? Sí. ¡Ese pretio, por favor! ¿Dónde está mi pizza? ¡No sea prieto! Soy italiano y soy guapo. Pero bueno, Pero ese es el cliché, ¿no? Son italianos y guapos. Y comen pizza y... Ravioli, ravioli, dame la formulión. Son mafiosos. Pues un saludo a Italia que nos oyen por allá. Son pastelitos. Vuelve a atacar Pepe Luis Juárez y dice, ¿cobrar? ¿Es como un trueque? Sí, cambias los papeles de colores por canciones. Por favor, denle todos los corazones a él. Todos, ay, le piqué otra vez como... Todo nuestro... amor. Nuestra energía va para... Como una genkidama. Exacto, el paso de la genkidama. ¡Ah! ¡Y prepárense! Porque ahí viene el paso de la genkidama. El que más baile, más energía manda. Cumbia Jameja. Cumbia Jameja. ¿Cumbia Jameja? ¿Lo has visto? Es la cumbia de Goku. ¡Jameja! ¿Dónde está eso? Por favor, déjenme bien, cariño. La cumbia. La cumbia. La cumbia de Goku. La cumbia de Goku. Y salen con el traje y los pelos. ¿Pueden descargar la cumbia de Goku? En iTunes. Dice Max Pardo, yo tuve un iPod de 15 GB con pantalla de color naranja. ¿La pantalla era de color naranja? Para que te truene, digo, para que te cuadres. Ya te lo quieres tronar, bro. Dice Tanit, yo aún tengo un iPod que no tiene apps de esos que les picabas para cambiar la canción y aún funciona. Como el que tú dices, Luis. Como el que y... tenemos aquí, ¿no? No, yo cambio de es iPod demasiado rápido. La ruedita. El que 50 Cent sacaba en su video. Oh, Lore dice que nunca ha tenido un iPod. Deberías de. Nadie debería de vivir sin. No, ella tenía un reproductor MP3 tipo iPod. No manches, los primeros reproductores que salían que tenían 256 megabytes. Uy, y que eran así, güey. Un flash drive de 128 megas. Güey, yo jamás voy a llenar esto. Yo tuve uno de 16 megas. Y no llenaste. En expansiones. Dice Charmín que tampoco llenaba. Sniff. Dice Macaber, yo siempre critiqué el iPod de ser un MP3 overpriced hasta que me compré uno. Sí, me pasó lo mismo. Fail. Pero a mí me lo regalaron. Fail, chavos. La experiencia de tener un iPod es... Es que la neta sí te cagas. Es la experiencia Apple, sí, ¿no? Yo lo compré porque sí se te cagas agua, ¿no? Pues es que... Cagate. La capacidad que tiene... Es que estúpida. Yo creo que era más así de que la neta la competencia... No la libraba, güey. Sigue. No creo que sea tanto la experiencia Apple, sino sea la experiencia iPod. Es que chécate. Vas a ver, güey, es que la neta prefieren su PC con Linux a una Mac. Pepe, andas con todo. Pepe, ¿qué te fumaste? Funda, por chistoso. Corazón a Pepe. Pues dígale el comentario que dijo Pepe. Pepe Luis Juárez Rodríguez. Yo lo hago con voz de aquí. El chiste. Dice, con voz. Un iPod con color naranja. De esos vendió primo en las vías. Se llamaban iDops. Ay, güey. Un abrazo caluroso para Pepe. Y aparte los iPods. Los iPods son como esa cosa que no pierden calidad, ¿no? Sí. Bueno, o sea, cada generación se van mejorando. Me encantan las parodias que hacen en iCarly de los Perapods y los... ¿Cómo le dicen? Piñapods. Los Simpsons. No, sí son Perapods en iCarly. Pero... Ah, en los Simpsons son MyPods, ¿no? Ajá, porque es Steve Mobs, ¿no? Creo que sí. ¿Alguien? Maple, es Maple. Maple. Sí. ¿Alguien le ha dejado de jalar un iPod, pero así por acción divina? Sí, a mí sí. Digo, fíjate. Sin que se haya caído. A mí sí. Sí. Dani, de hecho, nos llevó uno, pero no sé si fue por acción divina. A mí sí. Una cosa es la... ¡Ay, se me cayó desde 12 pisos! Yo conozco la historia de un dude que se le cayó su iPod y seguía funcionando, pero el güey lo pisó y ahí murió. O sea, hazte cuenta que el güey se cayó así. ¿Cómo se dio cuenta de que seguía funcionando cuando se le cayó? O sea, se le cayó y lo pisó. O sea, el iPod murió cuando lo pisó. Porque me imagino por la pata. La autopsia lo reveló. Es como atropellar. La autopsia lo reveló. La autopsia lo reveló. Tiene un iPod Nano y sí murió por naturaleza. Por causas de fuerza natural. Pues mi iPod es inmortal. De hecho, sí. Bastante. De hecho, esos son los inmortales. Son los guerreros. A huevo. Estos clásicos. Sí, yo he visto un carro pasar de uno de esos y se le hace como que se le descuadró en la orillita, pero jalaba de huevos. Sí. Y el carro se volteó. Sí. Y explotó. Y lo, dirigida por Michael Bay. Como que no lo vimos. Cool guys don't look at explosions. No. Porque ahora los cool guys ven las explosiones. Ah, sí. Como Django. Oh, oigan, Django. Pasamos al siguiente tema. Ah, sí, perdón. Django es negro. Metal Gear, Legacy. No digas, Tito, me vas a llorar. Legacy Collection, perdón. Vas a llorar, Tito. ¿Qué tiene? Exclusiva para el PlayStation 3. Vamos a rifar uno. Me lo quedo yo antes de que lo sí, quede. A huevo. Es sí. Un poco triste porque yo sigo queriendo jugar Guns of the Patriots, pero tengo Xbox 360. Vamos a llegar juntos. Oiga, pero ¿qué viene en esta antología, colección? Pues viene que va a salir para este junio y va a traer Metal Gear 1 de PlayStation, Metal Gear Solid 2 HD, Metal Gear 3 Snake Eater HD, Pete Walker también HD. Hermosos. Las VR Missions, que son, me imagino que son las de Rising. Y 4, Metal Gear 4. Pero obviamente exclusivo de PlayStation. ¿Cómo los odio? Yo también los odio. Me imagino que por el 4 es exclusivo. Me van a hacer llorar. Kojima. Ya me hicieron llorar. Te amo, pero te odio. Sí, yo también. Nada más espero que Tito la compre ahora sí. Que me haga caso de que compre o rente el 4. Somos gente de la X. No, quiere que lo pele. No, llevo un mes diciendo a Tito que juegue Metal Gear Solid 4. Me manda la. Oye, que de hecho tú posteaste en Tumblr, ¿no? Una escena de Metal Tumblr. Gear. Tumblr, perdón. Tumblr. Y Mixur. Como argentino, es en Tumblr. Oye, tienes Tumblr, parra. Yo sí. Sí, tengo Tumblr. Porque me disparó con su flash láser. Bueno, tú pusiste un post de una escena de Metal Gear donde le vuelan el ojo de Snake Eye. Digo, Snake. Snake. En el 3. Muy triste. En el 3. Sí, es en el 3. Yo lo vi y me le quedé viendo como 10 minutos. Oigan, spoiler, alguien todavía no lo juega. Ay, la neta no, se les va a olvidar para cuando vaya. Si se quieren en orden, van a llegar a Metal Gear Solid 2 y se les va a olvidar todo, güey, porque pinche historia es así como... Que no tiene nada que ver. Quedas catatónico. Que en el 2 quitaron esta parte de las Torres Gemelas, ¿no? Porque fue más o menos en la época. Sí. Es 2001 que salió. Se retrasó la salida por eso, ¿no? Y en chinga lo tuvieron que cambiar porque por lo mismo. Como el Spider-Man. Que se iba, más que ofender. Más que ofender, se iba a ver como algo oportunista. Sí. Entonces por eso lo quitaron. Pero sí, a partir de junio, o aproximadamente en junio. Oigan, sí es cierto que David Hayter ya no va a ser la voz de Snake. Es cierto. Oh, ¿por qué hacen el Kojima? ¿Qué pedo con tu vida? Es cierto. No nos oíste la semana pasada. Ay, Chompi. Chompi estuvo la semana pasada. No, fue la antepasada. Fue la antepasada. Es que volvimos a ver si lo hubieras visto. No estás al tiro con las paradojas del tiempo. No, no, no. Salte. No puedo pensar en cuatro dimensiones. Definitivamente tienen que jugar Metal Gear. Va a cambiar su vida. Sí. Y, ¿es cierto? Es cierto. Pero muy específicamente, yo diría que si van a jugar uno, que sea el 3. Sí. Cualquiera, el 3 es el mejor de todos. Bueno, que el 1 es el principio. Es que el 1 es grande por las limitaciones del PlayStation. Claro, exacto. Sí, o sea, ¿cómo hacían tan poco? Bueno, ¿cómo hacían tanto con tan poco? Que de hecho yo creo que Kojima es el primer cabrón que hizo así como que, los cutscenes, las escenas entre misiones, las voy a hacer así como que con un aire de película. Uh-huh. Y un movimiento de cámara. Porque en realidad, antes de Metal Gear, no había juegos que usaran eso. Que de hecho creo que hay un, no sé si es parte del juego o un extra, pero te deja ver el teatro. O sea, te deja ver cómo hacen los efectos. Creo que es en la edición especial. Hay una escena de lluvia y la ves desde otro ángulo y se ve gris. Porque, o sea, está bien padre cómo te montan el teatro. Eso está cool. Pero bueno, pasamos a la siguiente. Eso es como una de las magias de Metal Gear, ¿no? Las escenas cinemáticas. Ridículas. Pero definitivamente, jueguenlo. Y si tiene Play 3, cómprelo. ¿Cómo se llama el de Revengeance? ¿Sí? ¿Revengeance? Metal Gear Racing Revengeance. ¿Ese? ¿Alguien lo ha jugado? Con Raiden. Yo he bajado el demo. Que... ¿Y qué tal está? Dice Pedro Luis Juárez, ¿me pueden explicar por qué se dice 1987-2012 y no trae los primeros Metal Gear? O sea, ¿qué pedo? Sí, aparte ni... ¿Los de NES? Hay un problema con ese pedo. Estoy parafraseando, pero el pedo es que cuando trajeron Metal Gear de Japón para acá, así como que, haz de cuenta, pasó lo que como con Super Mario Bros. 2. Dijeron, estúpidos americanos no van a entender esto. Y lo cambiaron. El final está cabrón. Por muchas cambiaron muchas cosas, si no es que el juego entero. No se cuotean por ahí. ¿Se refiere a los juegos de NES? Esos son los que cambiaron. Okay. Me parece que. Esos no vienen en la colección, ¿verdad? El juego Metal Gear Solid 2, cuando lo terminas, te desbloquean los primeros dos juegos. En el 3 también, en la edición especial, que es el Subsistence, creo. Substance. Ajá. Creo que también viene el 1 y el 2. Te los desbloquean el 1 y el 2, los del NES. Pero no van a poner el DMSX, ¿verdad? ¿O sí? No sé. Nos dice Daniel Martínez, los abandono dudes. Bueno, cáele. Adiós. Bueno, gracias por escuchar, Dani. Nos vemos en la siguiente semana. Muy amable. Dice Mimi, Villalpando que el 21 de mayo marcará el inicio de una nueva generación de juegos, televisión y entretenimiento. Dice Microsoft. Es que el 21 de mayo es la presentación de del Xbox Durango. Antes de que sigamos, ¿quién hizo la pregunta esa de Metal Gear? Mimi Villalpando. No, la de Metal Gear es Pepe Luis. Como referencia, dude, métete a GameTrailers.com. Ahí hay una sección de los shows que son las retrospectivas. Ahí vienen una explicación de todos los juegos del Metal Gear y ahí explican ese pedo. Yo ahorita no me acuerdo muy bien, pero ahí vienen. Muy bien. Y bueno, para Mimi Villalpando, pues sí, el 21 es la gran presentación del nuevo Xbox, que es, según que creemos y esperamos va a ser algo como la presentación del PlayStation 4. Y del Wii U. Y del Wii U, porque pues las presentaciones buenas pues vienen en la E3. O sea, nos van a presentar lo que puede ser la consola, lo que... ¿De Play no ha sacado la consola, verdad? No, hasta la E3. Sí, van a decir, es esto, así, vas a poder jugar esto, a lo mejor algún que otro título por ahí confirmado. Que va a ser un E3 muy cabrón, lo que dijiste. Muy cabrón. Dice Pepe la que página, no. La página es gametrailers.com. A ver, te la voy a poner. Ajá, ahí hay un apartado que dice shows, en los shows están las retrospectivas, y ahí está la de Metal Gear. Para que se cuadre. Bueno, pues, vámonos con la sección favorita del podcast. Yes, please. Y sí, en esta ocasión tenemos a Garfield y sus amigos. ¡Ey! Ya viene la fiesta, ya viene. Tendrán Chabelito Espagueti. Oigan, Garfield y sus amigos. Y no esta pinche caricatura que salía de Garfield and Friends, de Cartoon Network. Este que está en 3D. Ah, sí. Ah, sí. Ya. Ay, no. Sí. Pero, oye, perdón, ¿De qué estamos hablando ahorita? De Garfield y sus amigos. De la única cosa de la que se arrepiente Bill Murray. Bill Murray se arrepiente de Garfield. ¿No han visto Zombieland? Sí, de hacer la voz de Garfield. Pero que, sí, Zombieland. ¿Qué dice? ¿Se arrepiente de algo? De Garfield nada más. ¿Qué era este Garfield que hablaba como así? Ah, sí. Huevo. Y la pasan. Pues que siempre he hablado así. Doblaje chileno. ¿Alguien sabe cómo se llama el que lo dobla? No, ni idea, viejo. Es chileno, son chilenos. Ahorita te voy a decir. Parece Maradona. Parece Maradona. No, en serio. Pero sí, la voz. Bueno, es una de mis caricaturas favoritas. ¿Cómo se llamaba la mona fastidiosa? ¿Melman? Neymar es el jugador. Sandro Larenas. Era quien doblaba. Sí, tiene el nombre de del sur, güey. ¿Cuál? Sí, Santiago de Chile es donde se hacía el doblaje. Ah. ¿Yo qué? No, era un racista chumbo. ¿Cómo que lo censuró? En inglés se llamaba Merman, pero en latino era Telma. No, pero casi seguro de que le decían de las dos formas. Que siempre Garfield la mandaba a Abu Dhabi, ¿no? Sí. La empaquetaba y Abu Dhabi. Es que ella decía que era el gatito más tierno. Sí, claro. Me encantaba que venían dos capítulos de Garfield y en medio venía Orson y sus amigos. La granja de Orson o algo así. A mí me gustaba más la granja de Orson. Una de las dudas que sí no me dejaba dormir de niño era cómo chingados el pinche pato le hacía para que su salvavidas hiciera la misma cara que él. Sí, es cierto. Ahí viene la fiesta. Que salía el gallo Roy y gallo Orson, Roy, el pollito que estaba dentro de... Sí, el que estaba... Booker. En un huevo. Sheldon. ¿Cómo se llamaba el pollito? Sheldon. ¿Cómo se llamaban las ovejas? Las ovejas. Había un mensaje muy cabrón. Era de cuando las caricaturas te intentaban dar un mensaje de niño. Y sale Roy el gallo y dice, niños, aplasten la pasta como ustedes quieran. No se dejen que nadie les diga qué hacer. Eso estaba muy cabrón, güey. Sí. Para una caricatura, o sea, ese mensaje te lo quedaba así. A ver, ahí de que tu va. Mamá, que la aplastes de un lado. No. El gallo Roy me dijo. Mamá Rebel. No te dejes controlar. Pero de hecho algo le pasa al gallo Roy. Sí, de hecho. Le pasa en el capítulo. Ah, sí, es cierto. A ver, yo tengo una maldición, ¿no? Que si hace algo, le estamos, pasa algo. Estamos hablando estrictamente de la caricatura. Sí, porque las películas... No, yo iba a decir de la tira cómica. Ah, ¿no? Ya. ¿Se han aventado la tira cómica donde se supone que todo es un sueño de Garfield? Sí, yo sí, dude. Está bien cabrón. Está bien feliz. Bien cabrón. Mira, la historia consiste en algo así. Está Garfield y llega a su casa, pero la ve como con las luces... Bueno, es que Charmín es el oportunista de Charmín, ya saben lo que hace. Esta escena es llega Garfield a su casa, pero la casa está sola. Y y entonces pues empieza a preguntar por Odie y John Bonachon y no están. Y dice, nunca existieron. Entonces lo que voy a hacer yo es negarlo. Se encuentra un periódico y la fecha es de como 3 años antes. Sí. Y dice, yo lo voy a negar para vivir en, o sea, para que mi vida sea normal. Y ya, abren los ojos y están ahí Orson y Bonachon y Odie. Está muy cabrón. Se supone que todo es un sueño para que se pueda tener la cordura. Que cuestiona como la existencia de Garfield. Está muy cabrón. Me aplicaron la misma de Supercampeones. Es lo de hoy. Pero, ¿qué más tenía Garfield? No me odio, pero los cuentos. No me gusta Garfield. Los cuentos de... Bueno, los cuentos de terror de Garfield. Los cuentos de microondas de Garfield. Los cuentos, cierto. El de microondas, la lavadora que se comía los calcetines. Ah, cierto. ¿Cómo se llamaba la novia de Garfield? Arlene. Algo así. Bueno, es que tenía dos. Había una gatita blanca. ¿Cómo se llamaba? Y Arlene, que era una gatita rosa. También había... Siempre, nada más aparecen en las dos últimas temporadas. ¿Cómo se llama el payaso que Garfield odiaba? Pinky. Pinky es payaso. Pinky también está muy... También odio a los payasos. Había un capítulo también muy cabrón donde Garfield empuja a Odie. Bueno, siempre lo empuja. Pero como que para irse al cielo. ¡Oh, sí! ¿Verdad? Y que... Ella tiene el dato. Se llamaba Penélope, ¿no? ¡Penélope! Oigan, ¿saben cuál capítulo me gustaba un chingo? Penelope. El de... Chao, Tito. La lasaña es buenísima. No, come bye. Come bye. La lasaña boloñesa es buenísima. Dúa. ¿Saben qué tal que me pillaba? Las hormigas. Somos las hormigas que robamos tu comida. Estamos aquí para arruinarte el día. Cuando estamos cerca del turista. Solo aparecen dos episodios. Ayúdenme aquí porque no me acuerdo muy bien de cómo era eso. Yo me acuerdo que de morrito me gustaba un chingo ese episodio. Que era de que un perro quería madrearse a Garfield. Uno vio un bien. Pero como que lo engañaba diciéndole que salía en la tele ahí con Garfield en el programa de Garfield y sus amigos. Hay un capítulo muy cabrón también que dice que los perros antes pensaban y eran listos, pero cierto. Que los gatos no sé qué les hacen y el perro por eso es tonto. Ah, y hay, o sea, que los tonto. Como que los gatos están encubiertos y algo así. Está muy cabrón también. A mí me decían que me parecía Odie. a mí mi mamá siempre me ha dicho que me parezco a Garfield por huevón y porque me gusta la lasaña. Ah, es la lasaña. Creo que por eso me gusta. Yo siempre quería un gato como Garfield. ¿Naranja? Sí. ¿Existe esa raza? Sí. ¿Qué raza es? Es un Red Mackerel Tabby británico. ¡Ay, cabrón! Oigan, pero amigo, ¿Es como el de Hermione? ¡A huevo! No, Hermione es algo. Tenía ese opening y tenía el otro, el de... No, a lo mejor es el primero, el de... El del que toca como el... Damas y caballeros. Ándale, Damas y caballeros, sí, ya. Garfield y sus amigos. Y al final siempre dejaba un mensaje, ¿no? Firmaba el pollito y decía, no deje que sus hijos vean este programa o algo así. A Tito le sale muy bien la voz de Garfield. Sí. Si están viendo este programa, pues cómo le enseña. Y luego tenía también es que yo amaba el carnaval de... Que de hecho mi hermano traía esa canción hace poquito. ¿Cuál? ¿La de? La de... ¿Carnaval? La de la vida. La de vida canten todos. Canten todos mi canción. Claro. Oh, ¿también sabes cuál es muy bueno? Tito va a llorar. Sí, ya sé cómo se está diciendo. Es el más de abuelita más emotivo que he presenciado. No. No. Sí, es cierto. Al final decía, doblaje hecho por Leonardo Céspedes Provisiones. ¡Oh, sí! Pero muy rápido, ese, ¿no? Caracas, Venezuela. No, ese es otro. Ese es el de Barney. El de Barney era en Caracas, Venezuela. Sí, pero... ¿Qué? ¿Y tú, Bellas Artes? No, a mí me daba miedo. ¡Salía Selena Gómez! Charmín, por eso no creciste. Todos veíamos Barney, no se hagan. A mí me daba miedo. ¡Salía Selena Gómez! ¡Salía Selena Gómez! ¡Bum! Me acaba de reventar la tapa de los sesos. Si llegué a ver Barney, fue por la misma razón que llegué a ver Bananas en Pijamas. ¡Porque son geniales! No, porque mi carnalito llegaba y se ponqueteaba la tele. A mí me daban risa, yo por eso las veía. Yo Bananas en Pijamas sí las veía. Yo lo veía por la hora de la bolsa mágica, ¿cómo se llamaba? Félix. Félix el gato es digno de un mapa de bolita. No, yo digo de Barney, Barney. La Barney bolsa. La Barney bolsa. Te ayudará. Sí lo vi un chingo, la neta sí lo vi un chingo, pero porque mi carnal. Ay, y tu hermano, yo no quiero verlo. Te vas a sentar aquí, güey, lo vas a poner. Ahorita el güey tiene 17. Porque lo obligabas a verlo, no te. Sí, tu hermano, yo no quiero, por favor, no. Tenía gracia, güey, ¿no? Tenía un Barney de peluche que el güey se manchó de algo horrible. Fue el momento en el que murió la infancia de mi hermano. Cuando no pudimos salvar su Barney, ¿no? Ay, ¿qué otro momento de Barney que ¿alguien puede hacer la voz de Barney aquí? Hay un amigo de Barney. ¡Ay, amiguitos! ¡Ay, amiguitos! ¡Ay, pero es como si Barney se hubiera tragado a la India María, ¿no? ¡Sí, señor! Bueno, es que yo soy Barney, pero cruzado con la India María. Cántala de Te Quiero Yo. No. ¡Ah! Cántala. Pero creo que podemos decir que todo el mundo vio Barney de aquí. No. Y el Triceratops, ¿cómo se llamaba? Billy Bob. Un vato naranja. Sí, amarillo, DJ, amarillo. DJ, oh, wey. Garfield va. Yay. Oye, sí. Garfield. Yo sí me emociono, pues que. Yo era fan de que Garfield cabía en su cajita. En su cajita. Sí, muy ay, como, huevo. En su casa. Se cobijaba. Y que odiaba los lunes también. Venga, se les olvida. Odiaba los lunes. Y que hacía yo a John Bonachon como que lo que quisiera. Ah, ya sé, le decía, ten esta comida para gato. Y ya volteaba y estaba acá comiendo lasaña. Ten esta comida para. Y volteaba también. Sí, era muy cool. ¿Cómo comía la lasaña? Bien sabroso, ¿no? ¿También hay un capítulo? Vinky el payaso. Sí. Vinky, sí. Sí lo mencionamos, ¿no? ¡Vinky el payaso! Sí. Bueno, Vinky. Va, sí, pero dijeron Pinky. ¿Es Pinky o Binky? Binky. ¿Se acuerdan de este episodio donde van a comprar una tele que les sale chafa? Ah, sí. Que las promocionaba de Inker Payas. Ah, sí. También donde se le descompone el cable o algo así. Comido claro. Y. Sí. Y llega el del cable. Oigan, y le pone una chinga. Perdón que los interrumpa, pero Floyd, ¿alguien se acuerda de Floyd? El mejor amigo, el ratoncito. Claro, el ratoncito. Cierto, sí. No. ¿Cómo se llamaba su vocito? ¿Qué? ¿Osito? Garfield tenía un osito. Ah, sí. Teddy. Voy a hacer research, pero ahorita. Pero sigue practicando. Dice Mimi Villalpando mientras. Digo, dice. Digo, gracias digo, a Barney. Digo. ¿Eh? No, el oso. Ah. Bueno, dice Mimi Villalpando. Gracias a Barney me aprendí el orden del arco iris con su canción rojo, el color de una manzana, azul. Buenísima, ¿eh? Todo eso puso en. Yo no me sé los colores del arco iris, güey. ¿De qué te sirve eso en la vida? No lo digo por ella, sino que esa pinche Barney debería de enseñar a los niños a asomar, Pocky. ¿No? Sí, a asomar o algo. A ver, dice Macabre que se Pocky, supongo que es el nombre del oso. A mí me gustaba Pocky. un capítulo Pocky. Donde engañaba a Garfield al chavo de las pizzas. Para que llegara después de los 30 minutos. Es gratis. ¿Crees que los Pockys se llamen Pocky por Pocky? Pues no creo que se llamen Pocky por Fruit Loops o, pues claro que es por. No, pero ¿qué? O sea, por ese por Pocky ese. Ah, ni idea. Oh my god, no, ni idea. Blue Man. Abriste un cajón cerrado en mi mente. Sí. Oye, también dice Luis Juárez, el mejor de la serie en mi opinión es el caserón misterioso. No, el del cumpleaños de Garfield que dice, esta noche quiero que me preparen tres cacerolas, ocho pescados. ¡Ay, muy bueno! Y la lasaña que me gusta a mí. ¡Claro! ¡Estoy llorando! Todavía lo pasan en el cable. ¿Cómo se llama? ¿Boomerang? Boomerang. ¿En Telemundo, no? Hay otro canal. Sale la reina de Susana y esas cosas. ¿En Utilísima? Susana. Susana Adicción. Creo que el lenguaje latino es superior, sí, ¿no? ¿O alguien prefiere prefiere su idioma original? Yo, la verdad, nunca lo he visto en el idioma original. No, ¿saben cuál es el momento épico? El rap de Garfield. ¿Alguien se acuerda de? Sí, me acuerdo, pero no me acuerdo. De vámonos. Sí, me acuerdo, gatito. Pero no me acuerdo. Sí, o sea, como que quieren regresar sus flashbacks a mi mente. El gatito. Esas pinches amado. Canciones de las caricaturas que se te. El rap de Garfield es muy cabrón. La criatura de la nevera detrás de la mayonesa junto al ketchup. ¡Oh, sí! Max Pardo lo puso. ¿La criatura de la qué? De la nevera detrás de la mayonesa junto al ketchup. Sí. ¿Qué decía ketchup? Ketchup. Ketchup. Sí. Y creo que. Oh, dice Pepe Luis Suárez que él tiene tres DVDs de Garfield y sus amigos cuando gusten. Muchas gracias. Justo ahora gustamos. Bueno, vamos a la casa de Pepe. A jugar juegos retro y. Y a ver Garfield, ¿no? Parra, sí. Con pizza. Y no ha perdido. Y no ha perdido. Una sola moneda. Ah, no, ¿verdad? Llevo media hora jugando, güey. Es para cuando vayan las maquinitas y le digo, te lo paso, chavo. Ya les dije, chavos. Yo ya fui, güey. Porque anda buscando cartuchitos que soplar. En el número uno de los high scores de las maquinitas decía PRR, ¿no? Parra. Ah, así que de Garfield. Era JAP. ¿Qué? Entonces, ¿es Japón? No, güey. Jorge Adrián Parra. Pendejos. era la misma señora que dijo: es mouse de abuelita. Exactamente. La que Tito dijo. ¡Qué bonito, señora! ¡Híjate! ¡Qué pedo, compadre! Hoy anda desatado y no trae diarrea. Eso. Caminando filoso. Ay, güey, es que hay tantos capítulos buenos de Garfield. Oye, mi dislexia, no sé cuál es mi dislexia anda muy mal porque yo lo entendí. Ya tengo tres cadáveres. Me los DVDs. ¿Qué pedo? Tengo problemas, déjenme. Se abraza. No me juzguen. Una vez, en Orson y sus amigos o la granja de Orson, sale Garfield. No, sí, ah, no, sí, sí. Con el restaurante. Ajá, cuando abrieron un restaurante. ¿Quién eres? O... Tenía varios cameos. Ajá, ahí. Y que le decían, oye, el personaje misterioso. Y salía Garfield con una bolsa. Y así como, ¿quién será el personaje? Sí, la vez que vi un restaurante de comida rápida que no podía darles de comer, que no podían comer porque les quitaban la comida. Ajá, y dice, sí, a ver si pueden con él. Y llega así como vaquero. Ajá. El huevito de la granja. Nintendo. Sí, dentro de su cascarón. Dentro del huevo. Y siempre tenía como un accesorio o algo, ¿no? Siempre sacaba. Era como el inspector gadget de los huevos. Exacto. Wey, ese era mi favorito. ¿Hay alguien que prefieran sobre Garfield de la caricatura? ¿O está con Garfield? Sí. A mí me caía bien el pato, güey. Sí, pero sobre Garfield. Yo creo que se dan un tiro. ¿El pato cómo, güey? Güey. Cierto, güey. Siempre pensé que le decían güey. Ajá, yo pato, güey. Pato, güey. El pato, güey. En la caricatura dicen güey. Pues es que sí, ¿no? Si está eso. Ah. Güey. ¿Qué? Pato, güey. Cierto, el pato, güey. Pues díganme, hereje, pero yo prefería Telma que Berta. Tal vez porque tenía una gatita igual. Oiga, tal vez. Creo que Jules se va a ir a Abu Dhabi, ¿no? No, y aparte era en paquetería, ¿no? Exacto, ajá, la metí a la mala y había veces que llegaba. Sí. Llegaba hasta allá. Ay, ay, ay. Güey, el pato, güey. No lo puedo superar. Pato, güey. Pato, güey. Qué chistoso. Pato, güey. A mí también un capítulo que Orson tiene como un collar donde lee la mente de las personas. Oh, es que sí. De repente te metían cosas bien como loco, que no eran para niños, no sé. Por eso es que Garfield. ¿Sabes qué estaba viendo hace poquito? Y no mames, no sé por qué lo ponían en el horario porque no era para niños. Dinosaurios. Dinosaurios. Sí, es cierto. Dinosaurios no es para niños. También cuando encuentran la marihuana. Que se meten a la oficina del jefe y está así. ¿Has visto el último capítulo de Dinosaurios? Ah, cuando se extinguen, ¿no? Güey, sí. Está muy cabrón también. ¿Qué triste ese pedo? ¡Oh, ese es el capítulo final! Sí. Es buenísimo. Perdón que... Perdón. ¡Frank, ya vine! Que a Francia... Que también creo que digno de un mouse de bolita. No, espérate, todavía no me vi. Sí, sí, sí. Cuando le sale. Reitero, las tres canciones que te aprendiste sale. A mi papi yo le pego con una sartén. El capítulo donde le sale un cuerno. El capítulo más chingón es donde lo reta un tiranosaurio Rex. Y ¿cómo se llama el dinosaurio principal? Earl empieza a entrenar y ya se ve que van pasando los días. No, la amistad está bien chingón. Él les va nada más así como que de esos pinches chistes bien oscuros que tenían así rapidito. Entran en guerra. El pinche país entran en guerra, güey. Y se supone que van a mandar a los morros a la guerra, güey. Y ya ves que el hijo tenía un amigo bien punk. Ajá. El de las púas. Ah, el que. Los güeyes, a los güeyes los enlistan y se van a ir a la guerra. Y van así como que, nuestros pequeños van a ir a la guerra. Y el pinche Earl dice, no te preocupes, mientras traigan la bandera de nuestro país en la espalda, no les pasará nada. Y caminan y la puta bandera es una tiana de tiro, güey. También Max Barro pone, creo que vamos a necesitar otro team y. ¡Oh, ya huevo! No, el programa de televisión que veían, sí. Ah, también cuando se mordía la cola, el sí, sentido que volteaba como. Que se mordía la cola y al final se encaja un tenedor. También cuando sacaban a los cavernícolas. Sí. Pero... Oigan, ¿este es un mouse doble de bolita o qué? Es que de verdad. Mouse de bolita de los 90. Sí, es no, que hay tantas caricaturas de mordillos, ¿no? Sí. Esa que dijiste es. Bueno, no de mordillos, de nosotros. No, es que o sea, yo creo que ahora que las vuelves a ver. A niños, pero que no tienen humor de niños. O que a veces no, y que las vuelves a ver y ahora le entiendes. Ya le entiendes completamente. Claro, sí. Deben de ser uno, pero de puras caricaturas, no el episodio completo. O para niños grandes. Para no niños. Bueno, a ver, ya tienen la saga, la siguiente saga decidida de películas del Pumas. Tal vez. Puede ser. Ser. No lo sé. A lo mejor. Podríamos aplicar la que dice acá el Homeboy. De que puro pinche. Nos puro pinche KS. Deberíamos hacer el especial de caricatura. Sí, sí. Puro el Mega Mouse de bolita. No, estaría muy largo. Sí, ah, sí, cuando sí, salían los animales del refri. Oye, los animales. Que les pasaban la cachupa. Y las cenas de microondas eran los mismos güeyes, pero en un cubo de hielo. Oigan, pues podríamos hacerlo. Oye, dice Lore que si hoy no vamos a decirle a Ilan que se la come. Este... Sí, Ilan. Cómetela. Bueno, por petición del público, ¿no? ¿Un mamela a las tres o qué? Va. Espérate, ¿va? Primero hay que convencerlo para que se meta. ¡Qué malo! Yo me encargo. Sí. Y cuando ya esté adentro le decimos... ¡Mamela! Pero no, es mamela, ¿no? ¿O de a usted. ¡Cómetela! ¡Mamela! ¡O te la come! Como ustedes digan. Usted. Cada quien grita lo que quiere. Pero todos al unísono. No, pero ¿qué vamos a decir? Mámela, ¿no? Digo, mámala. Mámala. Mámala culero. Siempre es. Mámala culero. No, bueno, no. ¿Está muy rudo? No, está bien. Está muy genio. Okay. Está perfecto. Ah, está perfecto. ¿Qué más? Pues nada más, ¿no? Ya es hora. Sí, ya es hora, ¿no? Sí, yo digo que. Ya nos está corriendo Don Bulbis. Ya Ofelio Rules nos está corriendo. Ofelio Rules. Cállate con mis sueños, what the fuck. ¿Qué pedo? No, ¿cómo ven? ¿Aplicamos esa? Yo digo que sí, yo estoy de acuerdo. Mega Mouse Gold. Puro Cartoon Network noventero. Eso, o así, alias Cartoon Network. No, también no está. Ahora es Nick. El canal Warner en las mañanas que sacaba Pinky Cerebro y todo. Sí. Animaniac. ¿Qué Pinky Cerebro? Y es lo que yo les decía de las pinches canciones. Y Fenomenoide. Su cuerpo es de salchicha. Es mucho chocolate. Los pequeñitos inmensos del universo. Que corría al revés. Que como que volaba y. Sí, rápido. Ajá. Su mente es de salchicha y mucho chocolate. Sigmund Freud lo analizó. Fenomenoide. Me encantaba esa. ¡Fenomenoide! Que la voz del dude que narraba era la misma voz del de Batman, la serie animada. Ah, sí. Batman, la serie animada. Oh, Dios. Ya hablamos de ella. No deja de probar. Bueno, luego podemos volver a hablar. Podemos hacer un especial por mis. ¿Por mis huevos? Por mis bunkers, ¿no? Antes de terminar, quiero decirles una vez, vamos a tocar en el... ¿Cómo se llama ese lugar? Steel Metal Bunker. ¿En Steel Metal Bunker que está en dónde? Ah, no, Metal Bar, ¿no? En Reforma. Reforma. Está en Reforma, para en Reforma. ¿No es Pedro? No, Reforma. No, Reforma. Bueno, está ahí para que vayan. Es un evento donde se trata de mostrar que sí hay movimiento en el rock alternativo, entonces ahí nos invitaron para que... ¿Puedo aventarme un gole también? Claro. Sábado en Rockabilly, Kafka Club, vamos a nuestra primera tocada después de tanto tiempo. Un gol. De hecho, tengo que ir a Rockabilly. ¿Gol? ¡Corta, mi chavo! Aquí no puedes... No puedes meter goles a la TV. ¿Por qué no? Oigan, me informan que nuestro amigo Ilan ya está adentro, ¿es verdad? Ah. ¿De quién? Oh, hola. Hola. Hola. ¡Mamá! De parte del poder podcast. No te creas, no voy a prometerte, pero llegaste al final yo. Ya, salte. Oigan, pues solamente recordarles, ¿no? También, ahí está la... Pueden encontrarnos en Facebook, www.facebook.com/pwner.podcast. No, punto podcast. pwner.com. Podcast. Punto net, ¿no? El www.pwner.net. También en iTunes, como Poner Podcast, en Mixler, como también Mixler. Pueden escuchar los episodios que aún están en iTunes. Y ¿algo más que quieran agregar, chavos? Pues ya, se nos acabó Volver al Futuro. ¿Cuál será el siguiente saga o el siguiente? Se nos acabó Volver al Futuro. También Mouse de bolita eterno, ya dijo Tito. Pero ya, mouse de bolita. Tito lo estaba dando. No. ¡Unlimited! Lo dejamos a la. Que la gente opine también. Es que tenemos que hablar con los productores y con Don Plusbit es el que hay. Y con Don Powner, ¿no? También. Don Powner, no, ese es todavía peor. Don Charmín, arroba Don Charmín. Arroba Don Charmín en todas las redes sociales, sabidas y por haber. Muchas gracias por escucharnos. Se acaba Volver al Futuro, pero a ver qué sigue. Pero recuerden que pueden volver al futuro. No, al pasado y escuchar los episodios anteriores. Claro. Escuchen desde el primero y nos cuentan qué tal la evolución. Arroba Lesita Macías. Sí, bueno, aquí nos vemos el próximo mes. Éxito, pozo ebrio. Luis and Destroy. Hasta luego, muchas gracias. El sábado ya les dije. Y si me invitan el siguiente al mouse de bolita, aquí me tienen. Sale. Zap Rules. Bueno, gente, muchas gracias por haber estado aquí. Espérate que me. ¿Qué dice Macabre? Si supieron de la basofia de Michael Bay, que iba a ser un rip-off de Volver al Futuro. Pues, no pues de hecho el güey ahorita tiene las tortugas niñas hermanos, ¿no? Ya están filmando. Dios nos ha reconfesado, man. Oye, ¿y qué onda? ¿El DeLorean se va a hacer? Hace poco estaba pensando porque no hacía de las tortugas, pero no sabía que este chavo se lo iba a aventar. Hay una canción que se llama, perdón, es que ahorita dijeron DeLorean. Hay una canción que se llama Trip Shop, que no me acuerdo quién la canta. Macklemore and Ryan Lewis. ¡Oh! ¡Oh! Es buenísima esa canción. Y sale el DeLorean. Bueno, sí, Mariana, llegaste tarde, caray. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio número 16 del Puner Podcast en su edición en vivo. Esperamos encontrarlos en la siguiente para que inviten a sus amigos y les digan que está chido el pedo, ¿no? Sí, dígale a su abuelita que tenemos mouse de abuelita. Si viene su abuelita, dígale a su primo, su tío, su... Arroba Chompi. Arroba Chompi Vázquez. Para que te lo sigan también, ¿no? Un placer de nuevo estar con ustedes. Ay, soy bien feliz aquí. Tu sueño hecho realidad, ¿no? Sí, de nuevo. Es como revivir un sueño nuevo o algo así, no podría explicarlo. Parrín. Arroba Parrín Floyd. Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr. Tumblr. Y Tetris. Oye, que no apareces Tumblr. Como Chompi Vázquez, ¿por qué? Es arroba Chompi Vázquez. Sí. Pues Vázquez. Ah, es con Y, perdón, Chompi. Chompi. O sea, Chompi. Es Chompa. No. Chompa. Pues mucho gusto. ¿Qué haces por acá? No, gracias por la invitación. Arroba Jursmon, también en cualquier expresión. Y no te enojes, Ilan, te prometí un saludo ya. Hola, amiguito. Gracias por el saludo. Te amo. Aunque te la comas, te amo. Doblada y todo el pedo. Acuérdense que nos pueden mandar sugerencias y toda la cosa para mejorar esto, para hablar de lo que les gustaría que habláramos. Sí, ya saben dónde encontrarnos. Así es. Ahí las cuentas personales. ¿Verdad? Somos esos que nos moneamos. ¡Nos moneamos! Con guayaba. Bueno, pues yo soy. Mundo de guayaba. Lo habéis disfrazado. Okay. Pues yo soy Ernesto, mejor conocido en los bajos mundos como Tito. Arroba Tito guión bajo BL. Como mi hijo, Tito. Ajá. Si tuviera un peso por cada, podría construir un DeLorean. No, no es cierto. Pues gracias a todos por estar y yo encantado de seguir haciendo esto. Esto fue Poner, ¿qué? 16. Hasta la próxima. Sweet 16. Bye. Besos. Por jugar con un Nintendo llamado Hot Wheels.